Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Atenas, no es Eretria, no es Persépolis, no son las Islas Cícladas y tampoco es Maratón, pero de todos los sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la Primera Guerra Médica. Bueno, mucha gente a lo mejor esto le sonará a 300, pero no es lo de 300, es justo lo de antes de 300. En fin, vamos a hablar de esta guerra entre persas y, bueno, pues algunas polis griegas, Eretria y Atenas. Y bueno, para hablar de ello, pues aquí tenemos a Alejandro, arroba Alejandro HDZLUN. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Goyes? ¿Cómo estás? Pues nada, preparado para el mano a mano, ¿no? Sí, vamos aquí a tirar el bigote al león, que es la mejor forma de buscar un suicidio y ver si se sale vivo de eso. Que es lo que pasó un poco, ¿no? Sí, es ir a tocar las narices a un león, pero porque sí, porque no tiene nada mejor que hacer, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pues nada, el que les habla, arroba gojix barra bajas al duero, pues encantado de estar con vosotros. Y bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en Twitter como en Facebook, como en Google Plus y en Pinterest. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, pues podéis escribirnos al correo electrónico info@istocast.com. Por supuesto, está nuestra página web, para donde tenemos todo guardado ahí, y cualquier información que necesitéis, cualquier curiosidad que tengáis sobre nosotros, pues ahí está. Por supuesto, en la página web nos podéis dejar una serie de audios que los podéis grabar allí y decir que cada vez que estéis comprando camisetas de Duck Belly de Istocas, pues bueno, pues nos estáis ayudando. Y bueno, que ya sabéis, duckbelly.com es esa página web donde puedes comprar camisetas de temática histórica. Bueno, ya que estamos, pues vamos a aprovechar y mandar saludos a nuestros oyentes que estén en Grecia, ya que, ¿verdad? Nunca mejor dicho, que también podíamos hablar un poco de Turquía, Macedonia, en fin. Ya, pero bueno, yo tengo un par de amigos griegos. Precisamente esta Navidad me trajo uno que se llama Dimitris, unos dulces griegos. Ah, mira. ¿Y cómo son? Son como... Ah, sí, eso te iba a decir, sí, que era de ese rollo. En fin. Bueno, ya sabéis que también os podéis escuchar a través de la app de Istocas para Android, y que si no tenéis Android, que si tenéis otro sistema, pues siempre tenéis las apps de iVoox, tanto para Windows Phone como para los maqueros, ¿no? Los seguidores de Apple. Bueno, si queréis ayudarnos bien, pues eso, pues os pedimos, os animamos a que nos dejéis comentarios positivos y valoraciones positivas, tanto en iVoox, que ya sabéis que es como el YouTube, pero de los podcasts en castellano, es el audio kiosco, ¿no? Y también en iTunes nos podéis dejar valoraciones y comentarios, que os lo agradecemos enormemente. Bueno, pues ¿qué nos queda añadir? Pues sí, nos queda una cosa que añadir, que es que de todo lo que vamos a hablar ahora, quedad con esto. Hay un mapa que os voy a facilitar para que no os perdáis de por dónde se mueven y todo eso. Un mapa que podéis encontrar en la siguiente dirección: istocas.com/invertida mapa médicas. istocas.com/invertida mapa médicas. Bueno, pues en esa dirección, pues tenéis, por si lo estáis escuchando en el móvil o lo que sea, pues que, bueno, pues que no podéis acceder a, aunque lo pondremos en la información escrita del propio podcast, bueno, pues que lo sepáis, que está esta dirección. La repito una vez más: istocas.com/invertida mapa médicas. Acabo de abrirlo, Goyo. Y qué bien me habría venido este mapa mientras estaba preparándolo. Bueno, la verdad es que es de ambas guerras, ¿eh? Es de la primera y la segunda. Y bueno, pues oye... Bueno, para los que somos malos en geografía, siempre se agradece por lo menos tener un nombre, un mapa, ver el mar y ver los nombres de las ciudades. Con eso ya pues nos vamos apañando. Efectivamente, y ves un poco la trayectoria que han llevado. Que bueno, más o menos se parecen ambas, ¿no? Pero bueno. Bueno, si queréis... Nos ponemos en marcha y vamos a ver qué pasa aquí, porque por qué Persia, vamos a ver, por un lado podemos pensar, decimos Persia, pues es que el Imperio Persa, en su ánimo expansivo, ¿no? Porque dominaba pues todo lo que era toda Medio Oriente y Mesopotamia, ¿no? Pues diríamos, bueno, pues es que era inevitable que al final pues llegara a la zona griega y como zona de expansión, ¿no? Y que hubiera un choque ahí. Pero vamos a ver por qué las causas, aunque en realidad hay una serie de causas que las toman como excusa, ¿no? Los propios persas. Las causas, a ver, no es una excusita cualquiera. Es que les ponen el casus belli en bandeja. Y con razón. Les toca las narices mucho. Pero a su vez los griegos también tenían las razones para hacerlo. Claro. Pues si quieres empezamos con eso, con las causas. Vamos a hablar, si quieres, un poquito de la época y la zona, y así nos metemos un poco en ambiente. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues venga, Alex, dale. Pues vamos a ver. Yo creo que lo primero, como acabas de decir, sería comentar un poco, ya sabes cómo soy yo, y siempre me gusta decir un poco de dónde venimos. Y tenemos mucho conocimiento de dónde procede nuestra cultura helena, pero sabemos muy poco. O nos hemos preocupado muy poco por tener un poco una idea más concreta de lo que es el Imperio Persa y por qué el nombre de Médicas. Estas guerras médicas, para empezar, es ya un error de por sí. Ciro el Grande es el señor de las tribus persas y tras llegar al poder en el 558 a.C., para la construcción de su imperio, asimila o se funde con el pueblo Meda tras derrotar a su rey Astiages, según nos cuenta Heródoto en su historia, que dicen que está emparentado con Ciro, ya que son todos pueblos del interior. Los Medas y los persas están estrechamente emparentados, y es por esto por lo que los griegos no hacen distinción entre ellos. Pero son los persas los que ganan a los Medas. Es Ciro quien gana a Astiages, y es ahí cuando empieza el Imperio Persa. Por eso, en realidad, sería bastante más correcto decir guerras pérsicas que médicas, que fue con el nombre con el que se quedaron. Porque los medos ya habían sido derrotados, no eran los rivales de los griegos en realidad. Claro, los medos son ya parte de los persas, pero es que ahí están tan emparentados persas y medas que los griegos no los distinguen. Por eso son las guerras médicas, porque para ellos es lo mismo. Y hombre, claro, no están a lo mejor con los que más tenían contacto, ¿no? Claro, y no están muy desatinados, pero lo correcto es que se llame Imperio Persa porque los persas se imponen a los medos, que era otro pueblo, y son pueblos técnicamente diferenciados, de la misma etnia, de la misma zona geográfica, de costumbres muy similares, de ahí también la confusión de los griegos, que es por otra parte muy razonable. La construcción del Imperio Persa comienza con el famoso Ciro el Grande, quien tras asimilar a los medos de Astiages hará lo mismo con los asirios. Estos asirios habían sido anteriormente derrotados por los medos, pero el Imperio Asirio ya había sido una fuerza política bastante más importante y aunque ya estaba en declive con los medos, de que habían sido derrotados pero no asimilados, es con los persas con los que son asimilados. El Imperio Asirio ya es bastante ya más famoso y conocido, aunque fuera un poco más antiguo, y se caracterizaba porque, aparte de una fortísima aparato militar, tenía lo que suelen tener detrás siempre todo gran aparato militar, que es una gran infraestructura organizativa de un imperio. Y toda esta tradición guerrera organizativa es heredada heredada de los asirios, la adquieren los persas. Uh-huh. Al hacerse con Asiria, adquieren gran capacidad administrativa y adquieren cierta cultura de cómo organizar unos territorios cada vez más grandes. Y también ponen sus fronteras con la Lidia de Creso. Ya estamos aquí en algo interesante, porque la Lidia de Creso tiene sus fronteras con los griegos, y que a modo de pueblos fenicios pirateaban o comerciaban echándose al mar allá en sus costas. Los griegos, desde las colonias jónicas, están en contacto con los lidios y en cierta manera tienen hasta un relativo vasallaje de los lidios, pero no les es muy penoso porque con este fuerte carácter que tienen siempre los griegos, por algún motivo, pues es el pueblo lidio el que está más influenciado por los griegos, a pesar de que sea el dominante en la zona. ¿Pero es una influencia a todos los niveles o es una influencia cultural? Es una influencia cultural. Porque la potencia que tiene la fuerza son los lidios de Creso. la potencia que tiene la espada fuerte son los Lirios de Creso. Lo que pasa es que los Lirios pues tienen este atractivo de la cultura, de la intelectualidad, del teatro, de las ideas nacientes todavía fraguándose de democracias que todavía no han nacido pero nacerán, las matemáticas en Mileto, el famoso Tales de Mileto, la poesía, todas estas cosas pues influyen ligeramente en la cultura de Ilidia y luego lo que tienen los pueblos entre sí, el comercio. Las polis griegas, las colonias griegas, a fin de cuentas son de el origen de su idea es el colonialismo que tienen desde la urbe, desde Helenas, aunque luego se manejen de forma independiente y sean autogobernables, su idea es siempre pues como los fenicios de comercio, así que el comercio que se lleva a cabo de forma natural entre los lidios y los griegos llevan a cabo esta relación de forma natural. ¿Qué ocurre? Que seguimos avanzando y estamos hablando de que está creciendo el imperio persa por mano de Ciro el Grande. Ciro, al terminar de derrotar a los medos y al hacerse con el imperio asirio, pone sus fronteras con Lidia. ¿Qué hacen una vez tenemos las fronteras con Lidia? Pues conquistarla. Ciro combate con Lidia y la conquista, que forma parte ahora del imperio persa, y ahora pues seguimos con las dinámicas de expansión de los pueblos que hemos visto siempre en tantos istocas. Los pueblos se van extendiendo hasta que algo les detiene. Ciro va. Un momento, todo. Para que la gente se sitúe, Lidia estaría como más al interior de la costa turca del mar Egeo, un poquito hacia el interior, para que la gente se sitúe un poco, porque a lo mejor piensan que es Libia del otro lado del Mediterráneo. Entonces, bueno, simplemente eso, pues que esos lidios pues caen. Y ahora, claro, el imperio persa pues ya tiene más a mano esas ciudades, algunas polis realmente griegas, ¿no? Porque están, ya no hay alguien de entremedias, ¿no? Exactamente, ahora son los. Simplemente Lidia se convierte en una satrapía de Persia. Yo todas las referencias geográficas sí que te las voy a dejar con tu permiso en tus manos, Goyo, porque para algo tú eres geógrafo y yo la verdad es que en geografía siempre he sido bastante malo. Y además me gusta que las cosas estén bien explicadas. Como tú dices, Lidia es una cosa diferente a Lidia. Lidia es conde de Dinamarca, es como el nombre de mujer, muy bonito, y está hacia el interior. Y al ser conquistado y convertirse en una satrapía, los persas pues ponen su próxima frontera con las colonias griegas. Según la política que tiene el imperio persa, es una política bastante inclusiva y no hace ningún cambio muy diferente cuantitativamente a lo que tenían los griegos con Creso. Es decir, se convierten en ciudades relativamente vasallas de un gobierno y de unas leyes de los persas, igual que lo eran antes que los lidios, y no son extremadamente invasivos o intrusivos, sino que por el contrario son bastante permisivos. Así que hasta ahí, por ahora, aquí paz y después gloria, nada ha cambiado, nada nuevo bajo el sol. Mientras tanto sigue el imperio egipcio. Entonces dices, bueno, ¿y dónde va a estallar el conflicto? Un poquito más adelante, porque los persas van a seguir extendiéndose. Ciro desaparece, cosas de la edad, y aparece su hijo Cambises, quien tiene mala reputación, pero sin embargo conquista y asimila nada menos que Egipto, al creciente imperio persa. Joder, pues no es poco, ¿eh? No, es que hablamos de Egipto. Y además esto resulta muy relevante y es por cuando van a empezar a moverse las fechas del dominó y los sucesos van a empezar a mover unos a otros. ¿Por qué? Porque los persas y los medos son originariamente pueblos de nómadas del interior, que dejan de ser nómadas y adquieren una gran forma de estado y aprenden a formarse y a configurarse como estado también aparte de la cultura asiria que han asimilado. Van haciéndose fuertes, pues como son estas cosas, mediante el curtir las numerosas batallas que les hacen invadir Lidia y ganarse al Egipto. Pero al ganarse a Egipto, no solo han vencido a otra fuerza potente, sino que adquieren una fuente de riqueza en forma de grano en sus fértiles campos regados por el Nilo. Pero también algo más importante, yacen costa. Tienen por fin, como siempre nos señalaba nuestro amigo David, una salida al mar. Empiezan a navegar por ríos y la tradición marinera de los egipcios y de su flota, que abre nuevos caminos al imperio en expansión. Uh-huh. Claro, esto no va es tontería, a tener consecuencias en el futuro. Esto claro, va... es que a partir de ahora tiene una flota, porque antes era pues poder terrestre, pero es que ahora puede mandar su potencia por el Mediterráneo. Exactamente. ¿Y quiénes tenían intereses hasta ahora en el Mediterráneo? Bueno, pues los griegos, obviamente. Ahí vamos a ver cómo... Voy a seguir por el camino que me he trazado, pero ahí ya te estoy dejando la carga principal de profundidad de por dónde van a saltar, de por dónde va a saltar la liebre. Cambises, el Imperio Persa tiene un pequeño momento de pararse en estos momentos, pero estamos hablando siempre en periodos de tiempo, como veis, muy cortos. Cambises es asesinado en el 522 a.C. y de la lucha de poder resultante asciende al trono Darío el Grande. Darío era un prometedor general. Darío es el Darío que va a ser el de nuestra historia de la Primera Guerra Médica. Uh-huh. Era por entonces un prometedor general en tiempos de Ciro, que defendía, como es lógico, para legitimarse, estar emparentado con el anterior rey, con Ciro. De aquella lucha que durante un tiempo mantiene la expansión del Imperio Persa en suspenso, convulsionó el imperio y se relevaron varias provincias a cuya vuelta a la disciplina se consagró. Darío fue un general competente, pues triunfó en el sofocamiento de todas estas rebeliones antes de las jónicas, de las provincias recién conquistadas del Imperio Persa. Estamos hablando de que esto había un imperio muy joven, es un imperio en construcción que tendría todavía sus garras clavadas solo superficialmente en los territorios conquistados. Darío las asienta y no solo fue uno de los más grandes generales de su momento, sino que fue uno de los constructores y uno de los estadistas más importantes del imperio. Es en la época de Darío y bajo su dirección cuando se construye la capital del imperio, Persépolis. Para la época de la que hablamos, el 522 a.C., yo leí unos cuantos artículos al respecto en las típicas revistas estas de historia. Son artículos un poco atractivos en el sentido de que no son bélicos, pero es fantástico ver cómo en esta época estamos hablando de ciudades gigantescas que tenían ya un sistema de alcantarillado y edificios y murallas que no eran para nada normales en aquella época. Es decir, esto no te encuentras ni en polis griegas ni en ningún otro sitio del mundo. Claro, es la cuna de la civilización mesopotámica posterior, es verdad, a los asirios y todo esto, pero cuando alcanza probablemente una de sus mayores expresiones es en la gran ciudad de Persépolis, que insisto, tenían alcantarillado, jardinería, murallas grandes, es decir, empiezan a tener un desarrollo de la cultura, de la moneda, muy importante. También organiza el imperio persa en satrapías, lo que habíamos hablado de hacerlo más viable desde un punto de vista administrativo. Lo organiza en 20 satrapías, lo que le da mayor coherencia, y legisla sobre la cantidad de tributos que le debían al imperio, incluyendo el aporte militar para la espada, con ese sine por delante. La espada es el ejército imperial, el aporte que hay que hacer a un ejército imperial, y sobre todo, y esto es también muy relevante, crea un sistema de caminos que no tiene comparación en aquel momento ni lo tendría en siglos posteriores hasta el Imperio Romano. Esto para vertebrar un imperio, todas estas medidas en un solo mandato, digamos, en un solo reinado, es verdad que no son mandatos de 4 años, pero para la época en la que hablamos es bastante impresionante y es lo que le va a dar, son los cimientos sobre los que en lugar de pies de barro va a tener bien plantados unos fuertes pies de este Imperio Persa. Uh-huh. El más famoso era el Camino Real, que llevaba desde Sardes, que es la capital de Lidia, si no me equivoco, la antigua capital de Creso, a Babilonia. Y esto favorece mucho el comercio y la interrelación entre estas dos zonas del imperio, la babilónica y la de Lidia, que es recién conquistada y que son los vecinos de estos jonios a los que por el momento están tranquilos con los persas y les dan lo que los persas quieren y los persas les dejan a ellos tranquilos. Todo esto le vale a Darío el nombre de, no solo de, el nombre de El Constructor. El alias, ¿no? Darío, el constructor. Sí, cada uno tiene su alias, ya sabes cómo son estos antiguos. Siempre uno es el conquistador, el otro es el gran general, el otro será el tal. Pues Darío era Alfonso X el Sabio, ¿no? Pues Darío es Darío el constructor. Uh-huh. Bien, por ahora Darío se ha hecho con el trono, ha quietado las revueltas internas y ha vertebrado el imperio de una forma que hoy en día nos encantaría que tuviéramos gestores tan eficientes para la administración de nuestros estados. Oye, te iba a decir una cosa. Eso de quitar las revueltas internas en esa zona, ya vimos cuando hablamos de Alejandro en Afganistán y todo eso, que es la zona, o sea, toda la zona de alrededor de Mesopotamia, a la mínima, se rebelaba. O sea, que no es poca cosa. Sí, además, todas esas son tribus. Hablamos de un periodo de historia realmente antigua. Esto es historia antigua, antigua. Los pueblos son muy salvajes. Son más tribus que pueblos, realmente. Y claro, y tienen esos tipos de hándicaps. De todas formas, aunque es verdad que, claro, Darío va consiguiendo pacificar la zona, vertebrar el imperio, imponerse por la fuerza, etcétera. Es bastante permisivo, lo que también da cierta estabilidad durante un tiempo. Pero bueno, esto es como todo. Estamos hablando de periodos de tiempo muy corto. Constantemente durante el imperio persa siempre ha tenido revueltas y problemas internos, pues como cualquier territorio, como cualquier imperio. Pero bueno, Darío se va a encontrar ahora con otra cosa muy típica también en los tiempos antiguos. Ser un buen gobernante, un pacificador competente y un administrador capaz, pues se queda corto en aquella época. Tienes que ser un gran guerrero. Eso es lo que te demandan los tiempos y lo que te exige la gente. Así que Darío inicia una campaña. Ya hemos vuelto a estar, ya tenemos otra vez paz en casa, así que volvemos a hacer campañas al exterior y seguimos a la expansión del Imperio Persa. Iniciamos una campaña para movernos ya hacia lo que va a ser el continente europeo y nos vamos a dirigir a la zona noreste, si no me equivoco, que es la de los escitas, que es la de la Rusia baja. Conquista Tracia, que la convierte en otra satrapía, pero sus campañas contra los escitas fracasa. Los escitas, bueno, yo sé que no puedo evitarlo, siempre me acuerdo de qué cómic de Asterix y Obelix que se van a buscar petróleo, o Asterix y el oro negro o algo así era. Que parecen los escitas. Eso no lo conozco. Había uno, es que, ay, la memoria, pero había uno que había una escena en la que está Obelix y dice, esto de los escitas me excita. Bueno, los escitas era un pueblo a caballo, pero no pueblo a caballo, era un pueblo nómada, probablemente originarios de los posteriores mongoles. De hecho, en territorios de la zona de Mongolia o Mongolia del Norte, etcétera, se han visto tumbas y se han encontrado yacimientos arqueológicos de viejas culturas que eran de los escitas. Y entonces la cultura un poco guerrillera, a caballo, con esas tácticas también muy de la estepa de tierra quemada. Y de hostigar y de arqueros, hachas y ataques rápidos, con ataques relámpagos y cortar vías de suministros, desaparecer en la extensión de los territorios. Los persas aquí se estrellan en su batalla contra Escitia y reculan. Esto es un pequeño fracaso, pero de todas formas ya gracias a la satrapía de Persia han plantado sus estandartes ya en Europa. La expansión persa sigue, pero por este camino han decidido que mejor no van a seguir porque los escitas les han dado para el pelo. Así que empiezan a mirar hacia otro lado, hacia Occidente. Informadores en la corte de exiliados griegos de la talla que pueden ser de Marato, el repuesto rey espartano, o Hipias, el extirano de Atenas, le proveen de información a los persas, a este Darío, sobre las polis griegas. Y la información es interesante, en el sentido de que es otro paso para pasar hacia Europa. Son presas fáciles, ya que no es un imperio o un gran país unificado, sino que son urbes pequeñas, pequeñas polis, muy desunidas entre sí y a menudo en conflicto entre ellas. Y además tienen un buen potencial, pues aunque el territorio no es especialmente fértil, su cultura había desarrollado ahí una escritura, una moneda y sobre todo una red comercial al estilo de los fenicios que los llevaba al oeste, a Italia y a Sicilia. Y eso ya pues tiene algún valor. Por la parte de los jonios, por la parte de las polis griegas con las que vamos a entrar en vereda, hay que reseñar que Jonia era una zona geográfica que se componía de 12 ciudades jónicas que lindaban con el mar Egeo, se emplazaban en la zona oeste de la actual Turquía. Bueno, esto creo que te voy a dejar explicar a ti mejor, pero bueno. Si quieres decir dónde están los jonios y estas ciudades. Bueno, pues vamos a ver. Jonia, bueno, cuando se habla de la revuelta jónica, en realidad ocupa más territorio, pero vamos. Vendría a ser Jonia la costa turca con el mar Egeo. Lo que pasa es que cuando hablan de la revuelta jonia, pues se extiende pues desde el Bósforo, por el Helesponto, la zona de Misia, que sería al lado en la Turquía, al lado del Helesponto, que es el otro estrecho, ¿no? y la zona de Jonia por, propiamente dicha, Jonia y Caria, que ya estaría ahí en la esquinita sur oeste de Turquía. Pero vamos, digamos que es la costa del mar Egeo de Turquía. Pero vamos, digamos, propiamente dicho, Jonia estaría situada al oeste o a la izquierda, como lo queréis ver, de Lidia. Sí. Bueno, el que no lo sepa, ahí tiene el mapita, lo puede echar un vistazo. Sí, lo estaba mirando, mientras hablaba lo estaba mirando. Es que es para entender estas cosas, lo mejor es siempre tener un mapa a mano, ¿eh? La verdad es que ayuda muchísimo y le da otra dimensión. Bueno, pues estas colonias eran de orígenes fuertemente helenos, procedían de no de iniciativas tanto particulares como populares. Las colonias eran algo que votaban los gobiernos de las diferentes polis griegas. Llegaban los atenienses y decían, para nuestros intereses comerciales, que generalmente son marítimos, nos vendría a establecer bien factorías o puntos de anclaje para facilitar el comercio, para comerciar. Por ejemplo, con la Lidia de Creso. Entonces decían, vamos a poner una colonia aquí. Son las cosas que hicieron después por todo el Mediterráneo, pero vamos, empezaron por ahí, claro. Y luego estas ciudades, es verdad que se hacen autogobernables, que se autogobiernan, pero como mantienen, pero al final quieras que no, vas creando estos puestos avanzadillos de comercio. Son como puestos avanzados, pero lugar con fines bélicos, con fines comerciales. Y no es malo darles cierta libertad y cierto autogobierno, porque luego siempre tienen pues esa alianza cultural y ese entendimiento que no debe impedir el comercio entre ellos. Así que, ¿cuál es el problema? Casi mejor, porque facilita administrativamente el no tener que estar en aquella época gobernando territorios que están alejados de tu núcleo de poder. Vamos, que no tienen que llamar por teléfono. Poquitos habitantes. No tienen que llamar por teléfono, o sea, tienen que navegar y comunicar toda cualquier orden. Entonces, lo suyo es que tengan cierta autonomía. De hecho, todo este tipo de factorías o de colonias al final terminan pues siendo incluso más grandes. No estas en concreto, pero acordaos de Cartago, de Cartago y o de Cartago Nova, ¿no? En fin, va teniendo. Pero eso es claro, estamos hablando de colonias, primero la primera que he dicho Fenicia y la segunda pues Cartaginesa. En fin. Sí, Cartago ya creo que existe por aquella época de todas formas. Ya está ahí zumbándose con los fenicios y dominados por el Imperio Persa precisamente, pero bueno, siempre son estas pequeñas historias dentro de la historia de la historia. Pero bueno, las polis estas se fundan de manera más o menos independiente y las razones suelen ser tres. Una es por el colapso del mundo micenoico, que ya está llegando al fin con la desaparición del bronce y la imposición del hierro. La segunda son pueblos originales del Peloponeso que son expulsados o desplazados del mismo por los dorios, que es el pueblo del que procederán los espartanos, y como sabemos se quedaron allí como amos y señores, y al resto los ilotas convirtieron en esclavos. Y en el mundo griego hay que recordar que la esclavitud es un estatus reconocido, bueno y éticamente perfectamente aceptado y bien. No hay nada malo en tener esclavos ni que un pueblo esclavice a otro, sobre todo cuando los esclavos son los otros. Excepto para los esclavos. Claro, bueno, pero esos son los pequeños detallitos. Tú que eres del siglo XXI y te fijas en esos pequeños detallitos, pero bueno. Y bueno, el tercer punto, claro, ese impulso helenizador que habíamos dicho, que siempre favorecerá pues el comercio, la riqueza y la prosperidad propia de la polis. Las colonias jónicas eran vecinos y súbditos en parte de los lidios de Lidia, evidentemente, y tenían comercio con ellos. Así que, vamos a empezar entonces con las razones de la revuelta jónica. Perfecto. Bueno, pues ya hemos explicado un poco cómo son los jónicos, los jonios. Hemos explicado un poco de dónde vienen los persas, lo que ha estado pasando en el contexto del mundo. Hemos hablado de cómo los persas se hacen con Egipto, se hacen con una flota naval, se hacen con los fenicios, empiezan también a meterse en este tipo de regionales y cómo empiezan a mirar cómo seguir extendiéndose y cómo son cortados por los escitas por un paso, se dirigen hacia Europa por otro paso que van a ser Grecia. La derrota de Lidia por los persas ponía a estos como nuevos dueños de las ciudades jónicas, y siguiendo la política habitual hasta entonces, los persas habían respetado en líneas generales el autogobierno de las ciudades, tradiciones y forma de administración. lo que decimos siempre, no ejercían una influencia que pudiera decirse muy invasiva. Es más, respetaban religiones, respetaban fuentes que exigieron mantener sus cargos, respetaban forma de autogobierno, respetaban en gran medida sus propias leyes y no entraban en conflictos con la de los propios persas. Y al final todas estas estaban orientadas solo a una serie de garantías comerciales y de tributaje. Es decir, incluso favorecieron que muchos tiranos, que en aquella época era habitual que gobernaran estas polis, estas ciudades, pues en el momento en que estos tiranos se declaraban pro-persas, hay que imaginárselo un poco con picardía, como cuando vemos nosotros la política internacional hoy en nuestros días, como a veces aparece según qué tipo de gobierno, según qué país que nosotros conocemos, y cómo los demás, tu propio gobierno toma una posición u otra, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, hoy en día del gobierno X, que aparece en tal sitio de Oriente Medio, y según en los últimos 50 años, el momento que fuera, podemos ver a nuestros propios gobernantes diciendo, no, hombre, vale, estos no son como nosotros, en plan, no comparten nuestra cultura, pero les respetamos y reconocemos su país. Pues en aquella época pasaba lo mismo, y en el momento en que un tirano, que es otra forma, que la tiranía no es más que otra forma de gobierno, en el momento en que un tirano se declaraba a favor de reconocer a los persas y su maravillosa forma de ser y su dominio en la zona y se declaraban aliados de los persas, pues los persas le dejaban estar en su cargo, le dejaban tranquilo y hasta favorecían su gobierno, a veces contra los intereses de la propia polis y de los adversarios políticos que esta ciudad tuviera dentro. Típicos también conflictos de partido, de intereses políticos que podemos encontrarnos también hoy en día, si las cosas nunca cambian tanto. Sí, la verdad es que no. Y bueno, y también por parte de los persas, bueno, tenemos a un hijo de la gran S, bueno, pero es nuestro hijo de la gran S. Exactamente. Y la verdad es que esta política permisiva de los persas de Darío les habían dado buenos resultados en otros territorios conquistados hasta entonces, pero aquí no tuvieron un buen efecto al combinarse con otras políticas de Darío a mencionar. Lo que habíamos dicho, que con la y yo creo que este es uno de los que tiene más enjundia. La conquista de Egipto por Cambises, el hijo de Ciro, en el 525, hace que los puestos costeros fenicios pasen a farsa parte de Persia. Y ellos, al ver los beneficios que esto tienen y al tomar el control posteriormente de la provincia, lo que sería la satrapía de Lidia, lo que nosotros llamaríamos una provincia, ellos lo llamaban satrapías, pues al tomar el control de Lidia, cambian las rutas comerciales del Egeo favoreciendo los puertos fenicios y lo que perjudica gravemente la economía de los jonios. Los intentos de expansión del imperio persa hacia las tierras de los hititas, como es un fracaso, hacen naturalmente su necesidad de expansión hacia el oeste. Hacia el oeste va por Grecia y por el mar, y entonces ya no necesitan caballos y carromatos, sino que necesitan flotas. Y esto deriva en la necesidad de gente capaz de tripular estas flotas y la capacidad de construirlos y la subida tributaria de los estados vasallos para sufragar estos gastos. Es decir, provocan una subida de impuestos tributarios que evidentemente molesta a los jonios. Por un lado ya tenemos que el comercio se les está fastidiando por el Egeo porque están favoreciendo a los fenicios en lugar de a ellos. Por otro lado les están subiendo ahora los impuestos. Luego tenemos el Mar Negro, era un mar persa desde el 512 a.C. Tracia es conquistada en la campaña en la que fracasan contra los escitas, pero sí pone sus banderas en Tracia y lo convierte en una satrapía. Los jonios, y especialmente los de la ciudad de Mileto, tenían intereses comerciales muy importantes en Tracia, que esto también pasaría hasta mucho más tarde con los romanos, con Espartaco y todos estos rollos. Es decir, Tracia siempre tenía buenas tierras de cultivo y trigo y materias primas. Los jonios necesitaban de este comercio. La hegemonía persa que de repente tienen con todos sus vecinos y en todos sus mares, pues debió de inferir de forma económica en todo su comercio, ya que imagino que sería ya hablar de temas como de libre mercado, pero por hablarlos en aquella época, de decir, si hay una sola potencia dominante en todo, también es de esperar que, también es de imaginar que aplicarían cierto tipo de normativas o de regulaciones al comercio de la zona, y eso al final, quieras que no, lo afecta a la hora de poder hacer tratos beneficiosos para tu propia polis, que yo creo que es algo que debieron de experimentar los griegos y que debió de perjudicarles también económicamente y en su influencia también en el contexto. Y luego los persas no eran, como a diferencia de los lidios, no se dejaban influenciar ni fascinar por la cultura griega como los lidios. Y ante este nuevo... Porque ellos tendrían la suya propia y además tendrían otras influencias. Sí, además ellos escribían desde antes que los griegos y tenían moneda desde antes que los griegos y construían ciudades con alcantarillado y con muralla cuando los griegos todavía no las estaban haciendo. Es decir, los persas consideraban su cultura, y hay que reconocer que con ciertos motivos, la consideraban superior a la de los griegos. O sea, nosotros siempre, como somos occidentales y al final nuestra cultura viene de donde ha venido y tiene que ver precisamente esta primera batalla de esta primera guerra médica, pues tú y yo, Goyo, siempre hemos tenido una cierta tendencia a imaginarse el mundo desde un punto de perspectiva en el que los cultos y los que luchan por la libertad son los griegos, sí, y los bárbaros salvajados son los y barbudos son los persas. Pero bueno, los el que ya al revés. Claro, el que haya jugado de cabras. El que haya jugado un poco a lo al Civilization, pues sabrá de lo que se habla. Vamos a ver si tú tienes una cultura desarrollada y te encuentras con otra cultura que, bueno, pues a lo mejor también tiene su cosa, pero oye, que tú tenías moneda antes, que tú tenías escritura antes. Entonces, claro, ¿quiénes son los atrasados? Los otros. ¿Cómo te vas a dejar seducir por alguno de ellos? Cuesta, ¿no? Hay que ponerse siempre en el lugar del otro. Con lo cual, y además, ¿quiénes son los que tienen el imperio? Pues eso son los persas, ¿y qué tiene la fuerza? Los persas. Pero es lo que dices. Sí. Mira, casualmente he estado de guardia estas noches y tenía un compañero que estaba jugando ahí a Civilization y me acordé de vosotros. Pues sí, exactamente lo que dices. Para los persas eran los griegos eran un poco más que pastores de cabras, muy, muy bestias, muy brutos, muy duros, pero pastores de cabras. ¿Qué harían con sus decenas o sus pobres miles de hombres contra su gran y culto e inmenso imperio, además muy multicultural, con influencias además, desde el indio hasta Europa, o sea, desde la India hasta Europa, o sea, estamos hablando... Y que además había sometido a los egipcios, que vamos, que se supone que era en la antigüedad los que tenían ahí, digamos, un nivel cultural muchísimo más alto, pero... Exactamente. Así que los persas no son tan influenciables por la famosa cultura griega, qué bonita es, que a mí personalmente me gusta, pero entiéndeme. Los persas decían, bueno, sí, tú muy bien, pero nosotros somos mejores. Y todo esto al final, teniendo en cuenta que se imponía el dominio persa, que el mundo era persa, y que los que estaban mandando y haciendo todo eran persas, pues provocaba un mal clima y muchas de las gentes, pues matemáticos, filósofos, todos estos cerebrines griegos que estaban empezando a emerger en aquella época y de los que estaban tan orgullosos, también con estas ideas de que los bárbaros estaban ejerciendo su dominio, pues emigraban, cogían su petate y se iban otra vez a la patria madre, a la madre patria, Atenas, etcétera, y la gente que se quedaba en las polis, que hablamos de que las polis de entonces no eran grandes ciudades de millones de habitantes, hablamos de ciudades que tendrían sus miles de habitantes, pero no más. Es decir, ahí todos se conocen, entonces el malestar crece rápidamente por la falta de vecinos ilustres. O sea, la falta de unos cuantos vecinos que sean más o menos relevantes, pues afecta. No sería un punto decisivo, pero junto a los otros económicos, comerciales y de influencia, pues tenía que crear un caldo cultivo muy propicio para el último punto, que es que en Mileto, una de la polis griega probablemente de la zona jónica más importante, Mileto, estaba gobernada por... Que a muchos les suena, que a muchos les sonará por Tales, ¿no? Por Tales de Mileto. Exactamente. El tema de Tales. Sí, sí, todo el mundo lo ha tenido que estudiar. Una canción de ellos y todo, muy graciosa. ¿La oíste? No, lo he escuchado, no. Es una chorrada. Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que muchos me matarán, pero yo no soy muy de Lelutier. No pasa nada. Me hacen gracia, pero la justa. Unos pocos frikis. Bueno, ten cuidado que a lo mejor te aniquilan. En fin. Sí, es posible. Hoy estamos ya metiéndonos en guerras médicas a saber dónde terminaremos. Bueno, Aristágoras, tirano en funciones de Mileto, se había enemistado con un general persa respecto a unas campañas que habían hecho previamente. Ya llevaba un tiempo, hay cierta tradición popular de toda esta época, entonces no es fácil corroborar sobre todo lo que son las intenciones, solamente son presumibles. Para campañas ya que había por el Egeo en aquella época, naturalmente cuando los persas necesitaban algo, pues cogían a estas poligregas, hablaban con los tiranos y les animaban a cooperar, a hacer cooperativas. Animar es un eufemismo para especificar que más o menos uno no podía decir que no. era también hoy en día como las grandes alianzas contra un enemigo X. Pues si estás en la OTAN y la OTAN dice algo, pues los estados miembros de la OTAN tienen que estar por lo menos conforme y ayudar en la medida de sus recursos. Lo que no pueden es oponerse cuando hay una mayoría, ¿verdad? Pues en aquella época pasa un poco lo mismo. Si Persia dice, tengo una campaña aquí en el Egeo, tú que eres la polis de Mileto, el tirano, pues dice, sí, claro, y yo que soy parte de este gran imperio, pues por supuesto que lo apoyo. Pero habían tenido algunas desavenencias, decían que ya estaba conspirando en aquella época para levantarse y tuvo un enfrentamiento con el sátrapa persa por un agravio que por lo visto le hizo a un subalterno suyo. El caso es que estaba medio enemistado y esto te crea por delante un futuro incierto. Ahora bien, ya tienes poco que ganar, porque a mejor no vas a ir y probablemente vayas a mucho peor. Pero por todo lo que es motivos que hemos ido hablando, el clima debía de ser bastante hostil a los persas. Habría también los partidos pro-persas y grupos de gente que estaría muy a favor de los persas, pero el clima en general debía de ser negativo porque económicamente se estaban resintiendo y la gente al final lo que ve es pues cómo le va su día a día, su economía y su calidad de vida. Y empieza a pensar que si encabeza una revuelta por todo Jonia y triunfa, pues al final puede acabar como se presupone que este Aristágoras pensaba que podía acabar como un tirano, pero ya de toda una gran Jonia unida. ¿Sabes? Que para nosotros en términos geográficos parecería una provincia muy pequeña, pero para él debía de ser, vamos, un imperio. Así que empieza a conspirar y busca ayuda en las ciudades vecinas, que se suman a una defensa conjunta, pero independiente de las ciudades. En principio el clima es propicio y se dirige a pedir ayuda a los espartanos. Los espartanos quedados eran para ir a pedir ayuda a otras ciudades, las que son la leche. Y luego me encanta eso de, bueno, sí, vamos a juntarnos, pero no juntamos ejércitos, cada uno por su cuenta. Es que yo creo que podemos encontrar paralelismo siempre en las mismas situaciones en todas las épocas. Porque cuando estás en la, digamos, fase conspirativa, todo el mundo se apunta. Aunque solo sea por el chismorreo, yo creo que la gente no quiere quedarse fuera. Solo para estar ahí al tanto de lo que pasa y porque da morbo. Es cuando va a haber que arrimar el asco al fuego, cuando de repente muchos se rajen ante la que se les puede venir encima. Pero en la parte conspirativa la gente más o menos pues como que están de acuerdo. Además, claro, luego estaría, esto es de presuponer, pero no, o sea, esto no lo puedo demostrar, pero esto son cosas que yo imagino. Habría todo el clima ideológico típico de la libertad, nuestra civilización, los opresores, nos están robando el trigo de Tracia, nos están cerrando los puertos por los fenicios, esos bárbaros. No nos quieren, nosotros somos mejores, porque tenemos que aguantar a estos estúpidos persas. Imagino que habría mucho de eso, mucho ruidito de este por la calle. Pero bueno, estas son especulaciones mías cuando me pongo a pensar en estas cosas, cómo se van desarrollando. Bueno, pues Aristágoras empieza a pedir, buscar aliados, las ciudades cercanas, las polis van bien, y luego va a las potencias más dominantes de la zona de la época del mundo heleno, que son los espartanos, que se niegan. Dicen que en un principio, cuando está contando la... Esparta ya tenía sus problemas internos, siempre los tiene, siempre los tuvo y siempre los tendrá hasta que desaparece. Pero un poco como la Esparta. Un poco como la... Exactamente, así es Esparta. Oye, es que lo que sale reflejado en 300 es que es un poco así, o sea, había intereses internos y bueno, Esparta, bueno, en realidad todos, o sea, porque Esparta influía también en Atenas y viceversa, y los persas estaban muy metidos, o sea, la verdad es que esas conspiraciones eran tremendas. De Esparta podemos hacer otro podcast que a mí me gusta mucho, porque además a mí siempre de chaval me gustó muchísimo todo Esparta, también muy, muy metido, muy impregnado por el romanticismo de la saga de los 300, de la épica de los 300 espartanos heroicos que aguantaron contra el invasor bárbaro. Pero con los años voy leyendo de ellos y llego a la conclusión de que es para echarles de comer aparte. Es decir, anda, mira, lo peor que te podía pasar en la vida era ser espartano, en mi opinión, pero bueno, eso ya son opiniones también y tal. Pero vamos, he estado siempre como inestable, siempre con conspiraciones internas, siempre con disputas políticas muy fuertes internas, absolutamente inmovilista, totalitario donde los hubiera y beligerante hasta el paroxismo, o sea, ese, y esclavista, o sea, es que lo tenían todo, pero bueno, pero también molaban, porque luego mejores luchadores no ibas a encontrar. Eso en fin, es. Que me estoy emparanoillando. Ya, tú córtame, Goyo, cuando sabes que sabes que soy propenso a divagar. Que te voy a cortar la cabeza y el pescuezo. Total, que va Aristágoras a pedirle ayuda, dice la tradición, al rey Cleómenes, que estaba en trifulcas con el otro. Y el hombre se muestra muy interesado porque, claro, es batalla, es botín, es gloria militar. Y Aristágoras se lo vende muy bien hasta que Cleómenes le dice, bueno, sí, pero estos persas, ¿dónde están? Lo que estamos hablando de siempre, que necesitamos un mapa, ¿dónde están? Y claro, cuando dice que si yendo por tierra, ya que no pueden los espartanos no saben ir por mar, yendo por tierra sus ejércitos, solo está llegar, que creo que se refieren dicen a la capital, imagino que se refieren a Babilonia y no a Nive, pero y no a Sarde, pero solo por tierra, que tardan 3 meses, Cleómenes le dice que se vaya inmediatamente de la ciudad. En el sentido de decir, ¿pero dónde te crees tú que vamos a ir nosotros? Sí, los espartanos, hacer... por su mentalidad, no se alejan de sus fronteras prácticamente nunca. Solo pelean en su territorio o colindante. ¿Y cuando pelean? Y cuando pelean. Cuando no tienen celebraciones, causas políticas, causas religiosas, generalmente todo enmascarado por causas religiosas para evitar meterse en cualquier sitio que les lleve 3 pasos más lejos de su casa. Uh-huh. Los espartanos tienen una mentalidad cerrada que es mantener el dominio donde yo estoy y de ahí no salgo nunca. Salvo que mi vecino se me sube un poco a la chepa. Entonces a mi vecino voy, le acaneo y vuelvo otra vez a mi casita. Inmovilismo absoluto. En tradiciones, en estética, en todo. Pero bueno, pero muy efectivos durante el tiempo que estuvieron ahí. Bueno, Cleómenes rechaza ayudar a Esparta, que no puede llegar tan lejos porque no van a pelear tan lejos de su tierra. Sin embargo, Atenas decide ayudarles. Las razones son, primero, que el ánimo, el ambiente popular en Atenas estaba bastante, ¿cómo lo diría?, positivo ante incursiones o expresiones bélicas, porque recientemente habían peleado contra los tebanos, que era otra fuerza muy potente, y los habían derrotado, y Atenas había entonces subido en el ranking y se había puesto a la par con Esparta en cuanto a potencias dominantes del mundo heleno. Y entonces estaban pues como un poco subiditos. Luego, Esparta hacía poco había depuesto al tirano Hipias, que les había gobernado, y este se había refugiado en territorio persa. De hecho, se había ido a la satrapía de Lidia y se había puesto en la corte del sátrapa de Astafernes. Atenas pidió al imperio persa que les entregara a Hipias y el imperio persa evidentemente les dijo que a dónde van, que ellos hacían lo que querían y que Hipias era ahora mismo un miembro de la corte o refugiado político, lo llamaríamos ahora, y que le habían dado el estatuto, lo que hoy en día llamaríamos el estatus de refugiado político, y que estaba con ellos y que se fastidiaran. Y esto pues airó mucho a Atenas, pero ¿qué diablos vas a hacer contra el imperio de la época? Nada. Y luego, el interés de convertirse en la potencia dominante de la zona, si la revuelta jónica llegaba a buen puerto, llegaba a buen término, pues eso beneficiaría mucho a Atenas. Así que entre intereses económicos, a ligeros agravios y cuentas pendientes que tenían con los persas y el desagrado natural que les producía y que se lo tenía muy creído después de haber vencido a Tebas, pues Atenas dice que sí, que venga, ¿por qué no? Vamos a ello. Y al apoyarles a Atenas también les apoyan otros, pues como Eretria, etcétera, y la conspiración, digamos, y la revuelta pues va teniendo ya buena forma. Y estas son las causas, y si queréis ya entramos lo que es en la revuelta. Perfecto. Pues vamos a la revuelta, o no, vamos a hacer una pausita y continuamos, ¿te parece? Perfectísimo. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía. Los esbeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los esbeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, comete. Póngame algún programa de Istocas, con grandes victorias militares. ¡Istocas! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Bueno, pues ya estamos de vuelta del el descansito que hemos hecho, ¿no? Para refrescarnos el carnate. Ya sabéis que todas estas fechas son muy malas para la salud de la gente. Así que, bueno, si tenemos algo así, se nos nota la voz un poco, como dirían los argentinos, tomada, pues que sepáis que bueno, pues que estamos en fechas un poco difíciles. Bueno, vamos a continuar y habíamos explicado el porqué de la revuelta. Pero vamos a ver qué pasa en la revuelta, ¿no? Propiamente dicho, ¿no, Alex? Pues sí. Pues lo que va a pasar básicamente, a mí a la cabeza lo que me viene es... ¿Tú te acuerdas de estos dibujos de Bugs Bunny? Cuando estaba el cazador este, él dormido, y iba a Bugs Bunny y sin ningún motivo le tocaba las narices. Sí. Solo para provocarle. A mí me parece que esto es lo mismo. Ir a coger al imperio de la época y tocarle de los bigotes y tirarle de los bigotes. Porque al final lo que puedes hacer con una sublevación es tirarle de los bigotes. Desde el punto de vista de ellos, de todas formas, no era tan improbable. La sublevación está ya en el 499 a.C., promovida en la ciudad de Mileto principalmente por su cabecilla, el tirano Aristágoras, con la ayuda de Éfeso, Eretria y Atenas, como ciudades más importantes. Sobre todo, válgame, Atenas. Eretria, que por deudas de honores aporta barcos y gentes. Creo que barcos 5. Uh-huh. Parecerá poco, 5, pero en aquella época hablamos de poblaciones y capacidades de fabricar barcos y de aportar hombres, que hablamos de una época en la que no hay tanta gente ni tantos medios. Uh-huh. Oye, o sea, recordemos cuáles eran. Eran Atenas, Eretria y Éfeso, ¿has dicho? Al principio sí. Más tarde, uh-huh, las demás ciudades del Helesponto y la isla de Chipre se unirían paulatinamente a la causa. Pero esto sería, según lo típico, están en la conspiración. Es que esto... Mientras vayamos ganando. Exactamente. Estamos en la conspiración primero. De repente empieza el partido, marcan los primeros goles y entonces sí, soy forofo a muerte de tu causa y ya te ayudo lo que haga falta. Y a medida que de repente la causa, luego veremos que se va torciendo, pues en realidad vamos templando gaitas, bueno, nosotros solo pasábamos por aquí, un malentendido, cosas de estas. Hasta que se pone en marcha la maquinaria, ¿no? Diríamos la maquinaria persa. Claro. Es que el imperio persa estaba convencido de la lealtad de las ciudades griegas, porque ellos no veían por qué tenían que rebelarse contra ellos. Porque sí, habían tenido un ligero perjuicio para... Bueno, tenían un perjuicio económico y eso tenían que haberlo visto venir. Pero es que ellos eran el imperio y estas unas pequeñas polis. Y estaban aisladas del resto de sus, digamos, compatriotas, entre comillas, pero del resto de su mundo griego, estaban separados por el mar. Es decir, y sus vecinos eran ellos, el imperio persa. Es decir, no te vas a tener narices a rebelarte contra mí. Es algo muy poco difícil, muy difícil de imaginar. Además, no habían dado señales y además habían respetado sus gobiernos. Es decir, se había perjudicado un poco la economía y la forma de vida de los griegos. Es correcto. De estas pequeñas polis griegas, es correcto. Ahora, se había respetado religiones, forma administrativa, los tiranos supuestamente eran pro-persas, aunque en realidad se estaban convirtiendo rápidamente en antipersas, y los que no eran antipersas, pues eran depuestos. Pero a pesar de todo eso, los persas simplemente enormes, no pueden imaginarse que esas pequeñas ciudades con unos cuantos miles de habitantes, no sé si alguno llegaría a más de unas pocas decenas de miles de habitantes, no pueden imaginar que se les fueran a sublevar. Es como un niño amenazando a un hombre adulto. No tiene sentido. Pero bueno, uh-huh, eso fue lo que pasó. El objetivo realmente no era tanto derrotar al imperio persa, como es lógico, sino hacer una revuelta lo bastante seria, que causara bastantes daños y que se viera lo bastante obstinada, como para que los persas, que ya tenían otros frentes abiertos, como todos los imperios en sus fronteras, y no querían líos, pues que se vinieran a firmar la paz. En un principio tuvo éxito en cierta medida, porque obtuvieron algunas victorias menores, como fue derrotar a la flota fenicia en la batalla de Panfilia, en la primavera algunas pequeñas guarniciones a las que sí que derrotaron, algunos pequeños puestos o pueblos aislados que sí que tomaron, de estos salpicados que no tienen ni nombre en los mapas, pero que se mencionan por Heródoto como pequeñas victorias que tienen aquí y allá. Pues imagínate, granjas, cosas de estas que tendrían por ahí. Y la primavera de 498 a.C., tienen una verdadera victoria, que es que toman Sardes, la capital de la antigua Lidia, que antes estaba gobernada por Creso, el que fue derrotado por Ciro, habíamos dicho. Pues ahora en Sardes gobierna Lidia es una satrapía, la capital es Sardes, que está gobernada por Astafernes, que es el sátrapa, que es el yerno de Darío, del mismo Darío. Sí, del mismo Darío, sí, sí. Los griegos les sorprenden con este levantamiento. Estamos hablando del 499, estalla la sublevación en la primavera del 498. Teniendo en cuenta que las guerras son estacionales, estamos hablando de una cantidad de que en unos meses aparecen en Sardes y la toman, y evidentemente es por sorpresa. El sátrapa Astafernes se hace fuerte en el casco viejo de la ciudad con una fuerte guarnición. Los griegos no la pueden tomar, pero bueno, queman Sardes y están felices y contentos por su gran éxito y se vuelven para casa. La máquina de los persas empieza a funcionar y rápidamente Astafernes reúne ya su ejército. Se les adelanta en su vuelta a casa. Y derrota a los griegos en la batalla de Éfeso. Ya reciben la uh-huh. primera derrota. De hecho, es la primera batalla de verdad que merece la palabra y son derrotados. O sea, los hoplitas y todo esto son derrotados por las tropas persas. Esto lo señalo porque es importante comentarlo, porque a partir de ahora vamos a ir viendo que se empieza a armar la respuesta persa y los griegos son siempre sistemáticamente vencidos. Tienen alguna pequeña victoria, pero lo que son batallas y cosas de importancia y en lo que no favorezcan los elementos naturales o una tormenta, los persas ganan a los griegos sistemáticamente. A partir de ahí, los expedicionarios griegos, sobre todo después de la batalla de Éfeso, en la que el ejército de Astafernes, de la incendiada Sardes, pues eso, salen de Sardes detrás de los griegos, les alcanzan, les bloquean el paso a la ciudad y en una batalla, que es la batalla de Éfeso, les derrotan. A partir de ahí, muchos de los expedicionarios griegos que vienen de Atenas, por ejemplo, se van retirando, los que pueden, de la aventura jónica. Si bien la revuelta todavía en las provincias sigue bien, ahí los atenienses ya empiezan a rajarse, empiezan a alejarse porque primero la batalla ya van siendo vencidos. Sí, y ya no tienen. No, realmente no tienen tanta. Efectivamente. Los persas van contraatacando, se van moviendo los engranajes del imperio y contraatacan en el 497 a.C., reconquistando la isla entera de Chipre y recobrando el control de los Dardanelos y del Bósforo. Continúan sus campañas y en el 400. Y también una cierta labor diplomática de ríndete o voy a por ti y te rindes. Y en el 494. Antes de Cristo, de las 12 ciudades ya solo quedan 6 rebeldes. Los consejos de dichas ciudades se reúnen en consejo, lógicamente, y acuerdan lo siguiente, que van a defenderse, pero si es por tierra no tiene más remedio, como no va a haber tiempo físico real de enviar tropas. A ver, es que tienen un planteamiento que es el siguiente. Si es por tierra, cada uno se defiende como pueda, y aquí cada palo aguante su vela. Si es por mar, hacemos una especie de confederación, de alianza. Esto puede parecer, como de hecho a algunos se lo pareció, una locura desde el punto de vista táctico, porque tú estarás pensando, Goyo, decir, hombre, si vais a liaros, mejor aliaros en todo. Pero es que aliarse en todas estas 6 ciudades no estás hablando de un gran macro ejército, sigues hablando de un pequeño ejército. Y si unes los ejércitos de las 6 ciudades, evidentemente, ¿en qué ciudad lo pones? No, pues lo pones sí. En ninguna. Tienes que sacarlo a combatir. y en terreno a campo abierto ese gran ejército es pequeñísimo comparado con lo que te van a enviar los persas. Es decir, te van a arrasar y las seis ciudades se van a quedar vendidas. ¿Qué es lo que hacen siempre los griegos? Esconderse sus ciudades. Claro, todos estarían de acuerdo en que la alianza de los seis ejércitos defenderían su ciudad. Pero claro, ¿qué pasa con las, qué pasa con los demás? Entonces cada uno dice que por tierra cada palo aguante sus velas, pero que por agua, pues sí, que se unen. Forman una flota que está compuesta por pentaconteros, que son naves de 25 remos por cada lado, y triremes. Que bueno, ya sabéis lo que son los triremes, tres filas de remeros por cada lado. Y si esto nos queda claro, bueno, tenéis la imagen mental de cómo son los triremes, y si no, Google imágenes. Yo tampoco soy un experto en aviación, pero bueno, tú sí que pilotas más de esto de naves, ¿no? No, sí, pero las naves antiguas, de la antigua, poco, ¿eh? No te creas que mucho. Están más tiempo hundiéndose que navegando. Bueno, la ciudad de Quíos aporta... Bueno, aquí hay unas cifras que he encontrado en... Bueno, luego damos la biografía, pero unas cifras que he encontrado algunas... Pues sí, me parece medio creíble, me parece razonable, sobre todo sabiendo que muchas están basadas más que en relatos de la época, que no existen, o posteriores serios como Herodoto, pero que también están magnificados, o mucho posteriores que siguen estando magnificados. Sí que me fío de cosas modernas, de cuando se hacen los cálculos de qué población tiene una ciudad, y en función de esa población y de los recursos minerales y de los recursos de bosques que tuvieran cerca, qué capacidad de producción y de dotación tenían para hacer naves según qué época. Y esas cosas, ya que son más, digamos, matemáticas, pues de que sí me fío más. Más o menos te comentan que la ciudad de Quíos aporta 100 naves, Mileto aporta 80, Lesbos aporta Lesbos, donde está la famosa poetisa, la poetisa que le da el nombre a la isla, y luego al término de lesbianos, que era una poetisa que escribía sobre todo poemas de amor entre mujeres, de ahí el nombre de Lesbos. Bueno, he vuelto a dar un dato de estos que no venían a cuento, sí. ¿Verdad? Vale, Mileto 80 naves, Lesbos 70, Samos 60, bueno, en total unos 350 navíos. Y se reúne a la puerta de la entrada de Mileto en la isla de Elade. La flota persa se acerca con unos 400 navíos. No está mal, ¿no? Sí, 400 embarcaciones, sí. Y contaba con el apoyo de otras flotas, como la fenicia y egipcia, que aportan otras 200 naves. Es lo que hemos hablado. Ir conquistando territorios es lo que te da. De repente te encuentras con que duplicas en número largamente a la coalición griega. Y esto había sido un esfuerzo hecho en ese mismo año, me explico. Porque es que seguimos hablando de que estamos en el 493 antes de Cristo. El contraataque es el 497. Es que estamos hablando de unas cifras de tiempo muy cortas para lo que es administrar y mover esta cuestión de gente. Tanta que además, historia. Como sí. Siempre hemos hablado, son estacionarios. Hay meses en los que se paralizan las campañas. Bueno. Los marinos jonios entrenaron mucho por Dionisio de Focea, que fue elegido como almirante de la flota, que quería poner en práctica una maniobra que se llamaba el diekplos. El diekplos. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea, pero sé lo que significa, pero sé en qué consiste. ¿En qué consistía? O sea, a ver. El griego y apenas puedo pronunciarlo. Se escribe diekplos, podéis buscarlo si queréis. Pero ¿en qué consiste? En que el barco atacante rompe la línea enemiga pasando entre sus flancos de dos naves tratando de romper los remos. Es decir, no estamos hablando todavía de espolones. Sí, sí, sí. Pero si los remes, veis que tienen los remos a los lados, ¿verdad? Los dejas imaginar. Los dejas sin maniobrabilidad. Sí, la idea es pasas con la quilla por encima de los remos, cuyos largos varas de los remos se partirán como ramas, y entonces, claro, de repente, como acabas de decir, Goyo, los dejas sin maniobrabilidad, que es muy importante en estas cosas de marinero. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Porque puedes hacer con ellos lo que te dé la gana. El amor, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues tratan de romper los remos para luego virar para atacar a unas naves dañadas por su lado más débil. Era una maniobra atrevida, pero funcionó el día de la batalla, ya que la mayoría de los navíos de Samos, perdón, no funcionó porque ocurrió pues lo que te decía antes que iba a pasar. A la hora de la verdad, cuando ven el ejército que se les viene encima, los griegos, pues muchos de ellos se asustan. Y los de, por no decir que se acojonan vivos. Y los de Samos pues huyen atemorizados por las posibles represalias persas. Los de Lesbos, los lesbios, al ver que ahí lo usamos, pues toma la misma dirección y también se van con sus 70 naves. La cosa va mejorando. Los de Samos habían puesto los de Samos habían puesto 60, los de Lesbos habían puesto 70. Maravilloso. Los barcos griegos que quedan luchan para sobrevivir, pero su fuerte evidentemente son derrotados. El almirante sobrevive y se dirige a los puertos fenicios, donde destruye una gran cantidad de barcos y más tarde se dedica cuentan que se dedica a la piratería contra los cartagineses. Pero finalmente la batalla de la isla de Lade se salda con la derrota de los griegos y el triunfo de los persas. Mileto es asediada y tomada. Después de esto se han quedado sin flota. El ejército persa va atacando y rematan la faena tomando Lesbos y Quíos y siguen el mismo procedimiento en todas las ciudades. Sitian las ciudades, las saquean, las queman, las destruyen y luego típicas narraciones de propaganda, que en parte serán verdad, más o menos magnificada, de esclavizar a la población, sobre todo a las mujeres, matar a los hombres mayores de según o entre qué edades, esclavizar a los niños o castrarlos y convertirlos en eunucos, quemar la ciudad, saquearla y deportar al resto de la población. Las clásicas consecuencias de si toca las narices del imperio en estas épocas. De hecho, hay una... Quemar las ciudades, aniquilar a los niños, esclavizar a todo el mundo. Sí, es decir, que de los 6 que no se rindieron, pues la mayoría las pasaron canutas. Y así, pues la revuelta está sofocada, está derrotada. Y ahí, bueno, hay una anécdota, esto ya no es tanta divagación, hay una anécdota que es ilustrativa de un poeta que se llamaba Frínico, que compuso un poema en Atenas que se llamaba La caída de Mileto, y que fue tan triste y causaba tan conmoción. Es que en aquella época los poemas y este tipo de cosas eran como los telediarios, era como nuestros documentales de historia, era un poco la forma por la que la gente se enteraba de lo que pasaba un poco más allá de tu ciudad, de los 20 kilómetros más cercanos a tu ciudad. Y por lo visto causó tal tristeza, tal estupor y tal susto y pasmo en el foro del teatro, que el gobierno le multó con 1000 dracmas por causar pesar en la población. Hoy lo habríamos llamado censura de libertad de expresión, pero en aquella época los atenienses se habían metido a apoyar esa revuelta, se habían rajado, estaban viendo las consecuencias para sus vecinos, y claro, para el gobierno de turno era mucho peor que otros paralelismos que pudiéramos hacer hoy en día. Sí, no, vamos, no me extraña. Fin. Es que si lo piensas en términos políticos, en algo parecido hoy en día, es como apoyar una revuelta de un país vecino y amigo, que saliera mal, tener que retirarte y enterarte que la ciudad a la que has apoyado ha sido arrasada y que luego van a venir a por ti. Vamos, es que era la excusa, lo que decía yo al principio. Es para presentar la dimisión del ministro de Exteriores, ¿verdad? Que aparezca ahí. Sí, y diga... sí, ahora es una torpeza, ahora los siguientes somos nosotros. Sí. Además, bueno, ahora veremos el tema diplomático, pero sí, es cierto. Es un poco lo que decía al principio. Es como, vamos a ver, le faltaban excusas a Persia para extender su imperio. Y se la pusieron en bandeja. Hombre, hilando fino, podrías verlo como tú dices, y me parece muy correcto. ¿Quién sabe si parte de esas revueltas, claro, decimos, no se la esperaban? Es lógico que no se la esperaran. Pero ¿y si en el fondo la provocaron con esas políticas que hemos dicho de ahogar o asfixiar económicamente? Más o menos, no podemos saberlo, pero perjudicar económicamente a esa revuelta, esas provincias jónicas, quién sabe si no las empujaron así disimuladamente a una pequeña rebelión que les diera un motivo para luego golpearles más duro y proceder a la conquista de Grecia y del mundo heleno y abrirse camino hacia Europa. Mm-hmm. No lo sé, esto es pura especulación. Especulación. Por especular podemos especular. Y queda muy bonito, oye. En fin. En fin. Bueno, pues... Vamos con Mardonio. Vamos con Mardonio. Pero creo que antes les llegaron a enviar, o fue un poquito después, cuando les envían unos emisarios pidiendo lo que aparece en la película, ¿no? Que está ambientado en la... En la Segunda Guerra Médica, pero en la primera ya les pedían a las distintas polis, estaban pidiendo tierra y agua, en plan sumisión total. Tierra y sal, sí. Claro, después de esto, Bueno, vamos a empezar con las represalias. Estamos en la época del mundo que estamos, tampoco las cosas han cambiado tanto y en esta vida todo se paga y el que la hace la paga. Eso también se aplica hoy en día, aunque las formas sean un poco diferentes y vaya más por otros caminos, pero generalmente siempre es así. Entonces, Darío empieza, ya está preparando el 490 a.C. la expedición contra Grecia. No es que tuvieran espías en la corte de Darío, es que los griegos sabían perfectamente que después de la que habían liado al propiciar la revuelta jónica, habría consecuencias en cuanto se estuvieran listos los persas, en cuanto pasara el invierno y un año o dos de preparativos, lo normal. Mientras tanto, Darío, la política es el otro brazo de las campañas militares. Pues si un brazo es el ejército y la parte física, digamos, la que golpea, la política es lo que te va preparando el terreno para hacer más fácil la labor a tus ejércitos. En este caso, ¿qué hace Darío? Va enviando emisarios a las ciudades griegas pidiéndoles el agua y la sal, es decir, sumisión, vasallaje, que se declaren pro persas o se atengan a las consecuencias. ¿Con qué objetivo? Divide y vencerás. Lo de siempre, pequeñas polis aisladas pequeñas polis son un enemigo muchísimo más pequeño e ínfimo, tanto en el territorio que abarcan como en la capacidad de recursos que pueden ofrecer resistencia, que una gran alianza o una gran coalición. ¿Qué va ocurriendo con la gran inmensa mayoría de todas las polis griegas, de casi todas las polis griegas, cuando llegan estos emisarios? Pues que aceptan, apechugan, bajan las orejas, esconden el rabo. Bueno, con perdón, bajan las orejas y aceptan, se someten, salvo dos. ¿Quiénes son? Pues nuestros dos simpáticos de siempre, los soberbios atenienses y los empecinados espartanos. Esto, como tú dices, pasaría más tarde con Jerjes y con la Segunda Guerra Médica. El protocolo es el de siempre. Tú envías unos emisarios a pedir explicaciones y, en este caso, a pedir sumisión. Los emisarios siempre se respetan. Ya hemos visto también en otros histocas que la figura de emisario, por cuestiones inviolable. Lógicas, siempre es respetada en todas las culturas y en todas las épocas del mundo. No respetarlas trae consecuencias graves. El de Genghis Khan ya lo vimos, ¿no? En el cual, como tocaran sus emisarios, arrasaban el imperio. Sí, y también pasó con Kublai Khan y los turcos. Es que es algo que no puedes... No tocas al emisario, no matas al emisario. Pero también es una forma precisamente de quemar tus naves, como cuenta la leyenda de Cortés, que luego no era tan cierta, pero bueno, es una forma de decir, como me he cargado los emisarios, estos ya saben que lo que aquí hay es la guerra, y mi propia gente y mi propia ciudad sabe que lo que queda es resistencia, porque después de cargarte los emisarios ya no hay vuelta atrás. Así que tanto los atenienses como los espartanos se cargan a los... bueno, los atenienses creo que solo los expulsan, los espartanos sí, los tiran a un pozo. Sí, o sea, como la película. Esta gente tiene gusto por los pozos. Debe ser un pasatiempo de la zona. El tema que, vale, espartanos y atenienses se rebelan y dicen que no, pero gran parte de la labor política de Darío se ha estado haciendo con éxito, ya que el resto de las ciudades griegas se someten. ¿Y esto qué quiere decir? Que no van a tener apoyo ni va a haber ninguna coalición griega. Y esto es muy importante desde el punto de vista estratégico y militar, pues por todos los aspectos que podéis imaginaros. Tanto la logística como para tener las espaldas cubiertas, para todo. Luego queda Esparta, pero Esparta está aislada y también hay movimientos políticos internos que están ahí en conflicto. Lo que hemos dicho, Esparta siempre tiene sus propias conspiraciones dentro, los dos reyes están enfrentados, Cleómenes con Demaratus. Como una de las ciudades bajo dominio de Esparta acepta la sumisión de Persia, los atenienses les piden a los espartanos que vayan a imponer su autoridad ahí. Cuando va Demaratos, uno de los dos reyes, pues reconoce que esos hombres han hecho bien. Entonces los espartanos le acusan de propersa y le destierran. Y Demaratos es el que se refugiará luego en la corte de los persas con Darío y con Jerjes posteriormente. Será el que les asesore sobre los espartanos. El asunto es que los espartanos están con este tipo de tonterías en medio. Entre festividades religiosas sean más o menos sentidas, sea más pretexto político, sea más sentido de verdad, entre festividades religiosas y conspiraciones internas, porque todas las ciudades griegas tienen dentro sus partidarios pro-persas y sus propios conflictos de intereses. Uh-huh. Entonces, claro, la situación en parte es muy inestable, geográficamente está más apartada. Los persas deciden que las consecuencias van a ir primero a por Atenas, que es como mayor foco de resistencia, porque ofrece una posición más sólida desde la unidad popular, por así decirlo, contra la fuerza persa, y porque se lo han ganado, porque se lo han buscado y hay que hacerles pagar la que les han liado en Jonia, y porque son los que tienen las rutas comerciales y son los que tienen las mayores relaciones sociales y afectivas familiares con las ciudades jónicas y con otros estados cercanos que podrían al final querer ayudarles. Entonces digamos que es el enemigo más prioritario para cargarse. Así uh-huh. que comienzan una expedición punitiva contra la ciudad de Atenas, que será llevada por Mardonio, que es también pariente de Darío, en el 492 a.C. Yerno era. Era yerno. Muy bien, perfecto. Pues vamos con el yerno, que lleva un ejército que, claro, según te lo contaban Heródoto, los historiadores antiguos, pues los ejércitos estos te dicen 100.000, como te puedes decir que 500.000 según les apetece. Un millón, pues, sí. Claro, sí, ¿por qué no? Suma más, yo más. Pero bueno, historiadores más modernos dicen que las fuerzas estarían en el entorno de entre los 20.000, los 30.000 hombres, etcétera, que si sumamos intendencia y gestión y cómo llevar todo eso, ya me parece para la época un esfuerzo bastante notable. Enorme, sí. Sí, o sea, no sé yo si serían tantos o tan pocos, pero vamos, desde luego era algo que es muy normal y muy lógico, que desde el punto de vista de las polis griegas que podían movilizar. Claro, Atenas, en el supercaso de Atenas, si es verdad que llegaron, luego veremos por qué, llegaron a unos 10.000 hombres para movilizar como completamente el ejército. Y Atenas era la ciudad probablemente más, el dominio más poblado de todo el mundo heleno. Es decir, sí, sí. Cuando una polis normalita podía movilizar a lo mejor entre 3.000 o 5.000 soldados, que te vengan 25.000, tiene que darte un susto, que es normal que entregue, que te sometas a los persas. Y esto como un ejército más de tantos que puedo ir enviándote. O sea, es que es inasumible. El ejército de Mardonio comienza sistemáticamente a cubrir territorios, reafirma su dominio en la satrapía de Tracia y obliga al rey de Macedonia a convertirse en vasallo del imperio. Sí, Tracia, recordemos que es la orilla europea, ¿no? De lo que diríamos Turquía, ¿no? Uh-huh. Esa zona de, pues, diríamos Bizancio, ¿no? La futura Bizancio y prácticamente Macedonia, ¿no? Tocando casi Grecia. Sí, Tracia además está justo un poco abajo de lo que sea Dacia, de los famosos dacos que eran los que hace, de donde venía Espartano y todos estos. Espartaco, ¿no? Espartaco, perdón, y todos estos. Bueno, quedé interrumpido. No. Bueno, el caso es que tenían ese ejército, directamente fue a por Tracia y ya se fue a por Macedonia. Recordemos que además llevaban la estrategia, era una estrategia de apoyo también de una flota por mar. Que bueno, pues fue de sur a norte, bordeando la zona, pues eso, de Jónica, ¿no? Y luego ya se metió del Helesponto hacia Tracia y bordeando la costa. O sea, era un ejército y una armada. Correctísimo. Lo único es, bueno, seguro que lo ibas a decir justo ahora, en el Monte Athos. El Monte Athos, buscadlo porque es que es monstruoso, es para verlo. El Monte Athos es, digamos que hay un saliente, ¿no? En el mapa que os hemos facilitado hay una zona que se pone Canal de Jerjes. Bueno, pues eso sería por donde pasó después Jerjes, ¿no? Pero ahí tuvieron que bordear los persas y en la punta ahí está el Monte Athos y tenían que dar la vuelta, pero ahí, ¿verdad? Les tocó una tempestad y fue una verdadera debacle, porque perdieron, se supone que la flota, gran parte de la flota se perdió ahí chocándose contra los acantilados del Monte Athos. Y por cierto que es bien bonito, es un monte enorme para estar al lado del mar. A mí que siempre me ha gustado más el nombre de Athos por los tres mosqueteros, no sabía yo de dónde venía. Resulta que es un titán que se enfrentó con Neptuno y que acabó enterrado ahí por la fuerza del dios. Está guapísimo. Y tan titán, ¿verdad? Y tan titán. Bueno, pues lo que acabas de decir, justo eso, típicas tempestades y la flota, claro, la tradición oral nos llega sobre todo por los griegos, luego registrada por Heródoto, que es griego. A fin de cuentas, claro, siempre dicen gran parte de la flota se destruyó y huyó, etcétera. Bueno, yo no sé si la flota se destruyó y huyó, sí, sufriría graves daños. Lo que sí que es cierto y que podemos asegurar es que los persas detienen ahí sus planes de campaña, por así decirlo, detienen ahí la campaña por daños en la flota y se retiran a Tracia, pues a hacer invierno o a reorganizarse o a reagruparse o a lo que fuera, pero vamos, ahí se detienen. Y en Tracia, encima, para mayor inri, el campamento sufre el ataque de un pueblo insurrecto que eran los Brigios y que por lo visto hieren al general Mardonio. Pese a todo, incluso herido, Mardonio reorganiza sus tropas, derrota a los Brigios y los somete y pacifica nuevamente la zona de Tracia, que también es un poco lo que hablábamos antes, Goyo. Estas zonas siempre se están rebelando hasta que los machacas y luego se vuelven a rebelar. Esto es así. Pero bueno, sí, van su sangre, vamos. Ya una vez más o menos reformados, dirige sus tropas al Helesponto. Y ahí por ahí, mientras están haciendo las tareas de los diplomáticos de Darío, todavía no hemos puesto los pies en Grecia, estamos dándoles un poco de tiempo y ahí se detiene un poco la campaña, que será retomada nuevamente, ahora que está herido de Maratos, por Datis y Artafernes. Uh-huh. Bueno, pues fijaos una cosa. Veis, realmente esto está dividido como en cuatro partes. Está la revuelta jónica, está esta primera campaña que hacen en la Primera Guerra Médica, y ahora va a venir una segunda, que además está dividida en dos partes. Así que bueno, yo creo que, no sé si quieres hacer un descanso, pero podríamos hacerlo, lo que prefieras. Perfecto. Yo creo que es el momento apropiado. Venga. Continúa la guerra civil en el reino Koopa. 1500 tortugas muertas por el ataque del grupo independentista del reino Champiñón. Después de los dracmas llegan las pesetas. Ha sido anunciado el próximo PC Fútbol y su precio será de 2500 pesetas. Hordas de jóvenes registran los bolsillos de sus abuelos en busca de las últimas pesetas. La policía rescata con vida a tres miembros de Istocast. Después de jugar 72 horas en Europa Universalis y alertados por el olor, los vecinos pensaron en una tragedia, aún mayor. Avisó a los bomberos que se encontraron con el percance. Aumenta un 47% el número de Sonics abandonados en gasolineras. Con la llegada del verano, miles de Sonics se encuentran perdidos sin saber qué hacer. Por malo que sea, no les abandones, ellos nunca lo harían. Cansado de esperar su oportunidad en Hollywood, Megaman lo intenta la piel de Dani Rovira en la secuela de 8 apellidos vascos. Esperan que sea el mega blockbuster del verano. La película se llamará 8 apellidos vascos, el retorno de del Dr. Willy Azcargorta. J.R.R. Tolkien aparece en las caras de Belmez. Su mensaje ha sido: Peter Jackson, te estás pasando. Pánico en los aeropuertos por la huelga de los Pilot Wing Resort. El gobierno busca la solución de emergencia ante los pilotos del Flight Simulator. Hasbro vota en referéndum la expulsión de Grecia del mapa del Risk. Suena Gondol como alternativa. Se espera que aprueben la moneda de oro como sustitutiva. Desplomen las bolsas asiáticas. Tras la aprobación por parte de Corea del Norte como moneda de cambio del Mithril, ha dejado descolocado totalmente a americanos y alemanes. El mundo se salva gracias a un error de compatibilidad de Java. Fiki Tecnocrata monta una Thermomix sobre una rompla y sin previo aviso despierta Skynet. Escucha Diógenes Analógico. Que no, tío, que no. Digital, digital. ¿Que era digital? ¿Qué parte digital no has entendido, tío? Bueno, ya estamos de vuelta y bueno, vamos a ver, porque esta primera campaña de la Primera Guerra Médica, la verdad es que a pesar de todos los problemas que tuvieron los persas, la verdad es que lograron imponer su ley, diríamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, mientras tanto, los persas se dedican a utilizar su diplomacia mientras se reorganizan y preparan otra campaña. Entonces Darío envía embajadores a toda la ciudad de estado, bueno, va pidiendo tierra y agua, ¿no? O tierra y sal, como habías dicho tú. Lo típico de pedir sumisión, ¿no? Por supuesto, la gran mayoría, como anteriormente, volvieron a responder pues de manera favorable, ¿no? Y bueno, el caso es que Atenas, sin embargo, pues como dijo Alex, pues los embajadores fueron juzgados y los ejecutaron. En Esparta los arrojaron a un pozo, eso es lo que se dice. Bueno, el caso es que Esparta y Atenas pues se mantuvieron así, a pesar de todo, de su enemistad que tenían desde hace poco. Bueno, el caso es que había una zona, unas ciudades de Egina, que vendían a ser como una especie, son unas islas, si no me equivoco. El caso es que los atenienses, temiendo, porque Egina se había mostrado sumisa ante Persia y Egina estaba pues bajo la influencia de Esparta, los atenienses dijeron: oye, que estos tíos están bajo la vamos, que se han sometido a los persas y pueden utilizar esta zona pues como una base para atacarnos a nosotros. Vamos a decirles a los espartanos que, oye, que de esas ni hablar. ¿Qué hicieron? Bueno, pues mandaron sus diplomáticos enviados, y bueno, uno de los dos que ostentaban el poder, porque compartían el poder dos personas, Cleómenes y Demarato, pues Cleómenes viajó a Egina pues para intentar convencer de que, oye, que no se aliaran con, o sea, vamos, que no se sometieran a los persas. El caso es que los jinetas buscaron rápidamente al otro que ostentaba el poder, que era Demarato, y este les apoyó y les dio la razón. ¿Qué pasa? Que este otro, llamémosle rey, ¿no? Cleómenes, pues acusó a Demarato, que era el que compartía el poder con él, lo acusó de ilegítimo con la ayuda de los sacerdotes de Delfos. A que os suena todo mucho a 300, bueno, tremendo, los había sobornado. El caso es que Demarato fue reemplazado por su primo, que se llamaba Leotíquidas. El caso, bueno, pues que ya teniendo a los dos gobernantes de Esparta en su contra, pues los habitantes de Egina pues se avinieron a lo que les pedía Esparta, y por supuesto los atenienses, y entregaron una serie de, pues, lo que serían unos rehenes, ¿no? Que era la forma antigua, ¿no? De tener los acuerdos firmados y que no los incumplieras. El caso es que a pesar de todo, en Esparta se enteraron de que Cleómenes había sobornado a los sacerdotes de Delfos y se había ayudado de ello para pues difamar a Demarato, con lo cual Cleómenes pues fue expulsado de Esparta. Él estuvo ahí urdiendo ahí líos con gente del Peloponeso para liársela a los espartanos, pero el caso es que los espartanos, bueno, viendo que era un poco revoltoso, le dijeron: sí, ok, vale, ok, puedes volver, no te preocupes. Pero el caso es que en cuanto llegó, básicamente lo encerraron, y al día siguiente, bueno, lo acusaron de locura y lo encerraron, y al día siguiente murió. ¿Cómo era lo de los insectos oportunos? Sí, lo suicidaron, que se dice, ¿no? De, se sentía tan culpable que lo suicidamos. Sí, bueno, de hecho el veredicto fue que se suicidó. En fin, pero bueno, todo el mundo sabe que fue una muerte muy oportuna. Sí, y además un espartano que está buscando siempre el poder y que cuando le echan busca hacer una revuelta en el Peloponeso y que cuando vuelve de repente es encerrado y al día siguiente se ha suicidado, dices, raro, raro. Bueno, pues aquí tenemos que los dos reyes, ¿no? Algunos le llaman Biarcas o Diarcas. Bueno, estas dos personas que ostentaban el poder, pues acaban depuestas, o uno depuesto y otro muerto. Pero bueno, el caso es que ambos son sucedidos por Leotíquidas, que es el que hemos dicho antes. Y bueno, pues Leónidas. Que sería el famoso Leónidas que todo el mundo conoce. Bueno, pues como veis, la postura de Esparta, que había sido muy beligerante con Persia, tenía dudas con respecto a los atenienses. Y bueno, pues al final juntaron filas y, a pesar de todos sus líos, que la verdad es que esto da para un Juego de Tronos, pues acaban pues ya totalmente alineados con Atenas, ¿no? Y de hecho vamos a ver después que es que están muy alineados con Atenas, a pesar de todo. En fin, bueno, con sus pequeñas particularidades, pero eso es así. Bueno, pues aquí lo tenéis. Esto es, a mí me ha llamado la atención. La verdad es que son cosas que a lo mejor pues no vienen muy al caso con el desarrollo del resto de la campaña, porque realmente es anecdótico. Pero es interesante ver cómo se deponían unos y otros y cómo tenían gente bajo su influencia y cómo los atenienses, a pesar de que no se llevaban demasiado bien con los espartanos, sí podían ejercer influencia sobre los espartanos y viceversa, ¿eh? O sea, bueno, en fin. El interés de los estados. Es que en cuanto tiene, es que los estados no se mueven por amistades, se mueven por intereses. Oyes hablar de estas cosas y de verdad parece que estés oyendo de política actual. De hecho, es que antes en Atenas, que no era una democracia, sino que tenía su tirano. sí, claro. El caso es que Esparta estaba influyendo mucho allí y para poner su propio gobernante en Atenas, o sea, uno que un títere suyo. Y bueno, a raíz de eso nació la democracia, porque los que tenían que ceder el poder, pues dijeron, antes, para lo que me quede en el convento, me cago dentro, y dice, democracia, y ya a tomar por saco el poder del otro, porque claro, la gente prefería democracia. En fin, claro, que hablamos de la democracia griega, que no es, que parece que votan los esclavos, no, de hecho tardaron en votar hasta los tetes, que eran los remeros. Pero bueno, eso ya creo que vimos algo en el de corrupción, que estaba ahí el propio Pericles fue acusado de corrupción y estas cosas. Bueno, fijaos qué historieta, ¿no? De asesinatos, de sobornos, de difamo, de tal, en fin, tremendo, simplemente por bueno, lucha de poder. Yo creo que había algún interés también en ¿tú crees que los atenienses llegan y les dicen una cosa y los otros dicen sí, ahora nos ocupamos? No, algún interés tenían que tener. En fin, bueno, vamos a con las campañas, ¿no? De Atis y Artafernes, que lo he dicho muy rápido. En fin, bueno, ¿qué pasa con este Artafernes y este Atitatis el Medo? Que antes has descrito que los medos, bueno, pues no es lo mismo que persa. No, pero como son pueblos muy hermanos, sí, y digamos que era el núcleo duro del ejército persa, persas y medos, que a los medos se le habían obtenido pues privilegios, un trato de favor, un reconocimiento. La palabra más correcta, gracias, sería reconocimiento. Yo digo en el sentido de decir, la cohesión del imperio, los que estamos conquistando a todos los demás, somos los medos y los persas y los medos. Los persas hemos ganado a los medos, pero somos prácticamente el mismo pueblo. Entonces, lo mismo que hemos podido ver en otros hechos de la historia, como por ejemplo me remito el de mongoles, de que cuando ganabas a un clan vecino, que no eran los mismos, pero eran la misma etnia, pero eran el clan vecino, pero lo mismo que cuando ganaba Genghis Khan los disgregaba como fuerza unida, pero los incorporaba puntualmente a lugares de confianza y los integraba, pues lo mismo debió de pasar entre persas y medos, que los persas debieron de tener a los medos también importantes, y aquellos que eran de valía, pues debían de tenerlos, y aquellos que tenían influencia y poder debían de tenerlos en un grado de reconocimiento y en buenas situaciones de poder y de comodidad, pues para que fueran adscritos a la causa. Bueno, pues aparte de esta aclaración que nos ha dado Alex, este tal Datis y este Artafernes, que además era hijo de un sátrapa también llamado Artafernes. De hecho, el anterior sátrapa, el que ganó la batalla primero a los jónicos. Pues aquí tenemos a su hijo y a Datis, que van a aprovechar un poco el lío, ¿no? Que hay en Esparta, ¿no? Que hay un caos que no veas, vamos, lo típico aquí, en Esparta, ¿no? Y aquí hay otra cosa que también puedo ver, pequeño detalle, pero es que creo que el inciso también merece la pena, porque son curiosidades que vemos en todos los sitios y que, insisto, y que siempre se repiten en todas las civilizaciones y en todos los momentos. Y a mí me gusta, este Artafernes es el hijo del sátrapa Artafernes que estaba en Sarde, cuya ciudad le quemaron y que luego busca a los griegos y los vence en la batalla de Éfeso, y es también pariente de Darío. Y dices, ¿cómo que pariente de Darío? Y dices, sí, porque Artafernes era, si al igual, Mardonio era el yerno, hemos dicho antes, pues Artafernes creo que era suegro o cuñado o algo, pero también era familiar. De hecho, Darío era tío de este otro Artafernes. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre es relevante ver cómo todos los puestos de. Cómo los puestos de mando, los puestos de poder, de influencia y estratégicamente importantes, a la gente a la que pones al mando de ejércitos y de situaciones estratégicas de control de tu imperio, están casi siempre relacionados en el núcleo duro de lo que suelen ser las familias gobernantes. Ya sea en una cultura, ya sea en otra. O sea, esto no solo pasa con los Puyol en Cataluña. Esto lleva pasando toda la vida de Dios en todos los sitios, en toda la historia. Vamos, familia de poder, no pasa nada. Así que esto es lo habitual, vamos. Claro, el poder lo quiero. Y si lo voy a instantar yo el poder, ¿qué pasa con el poder? Que a veces es muy grande. Y dices, pues entonces tengo que repartir. Y dices, ¿en quién delegas? En la familia. Dices, en la familia, en los que te fías, la familia, claro. En fin. Que luego te traicionan también, pero bueno. La familia. La familia. Sí, bueno, pues aquí tenemos a Datis y a Artafernes, que bueno, que se van a lanzar a por Atenas y Eretria, que aprovechando que los espartanos tienen lío, y bueno, pues van a reunirse en Susa y van a marchar a Cilicia, donde había fabricado. Eso es porque estabas pensando todavía en la familia. Ah, la familia, Sicilia, en fin, no. Bueno, el caso es que estos hombres parten de Susa y van a Cilicia, y allí les está esperando una flota para ponerse en marcha y lanzarse a por Eretria y por Atenas a continuación. Así que bueno, aquí ya te lo dejo a ti, pero bueno, hay datos de... Se dice que hasta 600 triremes, aunque lo cierto es que probablemente 600 serían todas las embarcaciones que hay, incluidos transportes, y etcétera. En fin. No. Sí, es probable que incluso estuvieran contado el famoso puente este que construyeron para llegar al continente, cimentando lo que son cosas que casi mejor ves en documentales, porque te lo explican muy bien, la forma en la que a veces traspasan a las tierras a las tropas, la ingeniería persa, que es muy harta. Pero bueno, para ir resumiendo, sí, Artafernes y Datis se hacen con un ejército que sí que podían ser unas 600 naves, porque coincide con las estipulaciones que habíamos visto antes, de estimaciones de que el ejército podía estar compuesto en el entorno de unos 20-25 mil hombres, y por la capacidad de transporte de estos barcos, que no todos evidentemente serían triremes de guerra y cosas de estas, sino que habría mucho barco de guerra, de transporte, de intendencia, de ganado, de caballos, etcétera, pero sí que es un número más o menos creíble, lo que nos da una idea. Además, habíamos hablado que para la anterior batalla, la que perdieron en Larde, habían reunido más de 600 naves. Es decir, la capacidad del imperio persa era Y siempre fue muy, muy grande. Es que ha sido un imperio muy importante. Ya desde sus primeros pasitos ya pintaba maneras de poderío y de ser muy resolutivo. Y estos Datis y Artafernes pues realizan una campaña fulgurante tras cruzar el mar Egeo y en poco tiempo conquistan las islas Cíclidas. Mira, esta va para mí. Mira, Goyo, es que estos nombres nos van a volver locos. Las islas Cíclidas. Una tras otra, de forma sistemática, en la isla de Eubea, como represalia por su intervención de las 5 naves en la revuelta jónica. Y dicen que después de un asedio de 6 días, también conquista Eretria, la otra gran favorecedora de la insurrección junto con Atenas. Si quieres, te doy detalles de cómo la conquistan. Por favor. Los eretrios tenían varias posibilidades. Bueno, ya habían ido a varios sitios, ¿no? Y habían intentado algún sitio, no les había funcionado. Y tampoco querían perder más tiempo porque no era el objetivo. Y algunos de estos que iban a ser sitiados en cuanto veían llegar a los persas, pues iban a la montaña y es como, bueno, búscame. aquí yo no tengo problema y salvo mi pellejo. El caso es que los eretrios tenían tres posibilidades. O bien se rinden, o bien se van a la montaña, como habían hecho otros, en plan pastor, en plan, búscame aquí, o bien, pues me quedo en la ciudad a soportar el asedio. Bueno, esta última tenía dos opciones, era, me quedo dentro de la ciudad, o te espero según quieras desembarcar. Vamos, lo típico, ¿no? Quieres desembarcar, pues te espero ahí al lado del agua para darte bien. Bueno, que es que los eretrios no hicieron eso, se quedaron encerrados en la ciudad. Decidieron eso y se quedaron encerrados en la ciudad. Y a los pocos días, dos eretrios, traicionando a su pueblo, pues abrieron las puertas, entraron los persas adentro y arrasaron completamente la ciudad. Mataron a todos y a los que no, pues esclavizados. Tremendo. Por dos traidores, en fin. Pues bueno, pero así. Dime. No, pero yo te quiero comentar, has dicho lo de no les esperaron en la playa como un fallo táctico importante. Caray, es que claro, ponte en esas, yo te entiendo, pero y yo lo entiendo, pero ponte en el lugar de los eretrios. ¿Cuánta gente tenían? Lo que se les venían eran 600 naves. ¿Cuánta playa podían defender? Abarcar, de forma claro. Efectiva de 25.000 hombres. Y en cambio a lo mejor... A lo mejor dentro de las murallas estaban seguros. De hecho, es que estaban seguros hasta que hubo gente que les traicionó. Sí, claro. De todas formas, al final, entre sus pues habían caído. Es que a lo que se enfrentaban era simplemente que les iban a pasar por encima. Tardarían más o menos, pero la posibilidad de resistencia yo creo que era para los eretrios en una isla. Además, aislados de cualquier otra ayuda. Yo me habría tirado al monte. Es que claro, ¿qué habrías hecho tú? Yo me habría tirado al monte. ¿Tú qué habrías hecho, Goyo? ¿A plantarles en la playa? Ya, pero la decisión que tomaron fue colegiada. Es en plan, todos hacemos lo mismo. Ya, yo por eso siempre he sido muy de... me voy por mi cuenta. Sí. Ay, tú como yo. El soldado que huye sirve para otra guerra. Sí. Plantarse en la playa hacía huevos, pero también esperarles ahí dentro de las murallas era una agonía, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Esperando... Al final entran... Y acaban con todo Quisque. Además, lo malo, Goyo, tanto en este tiempo como en aquellos, es que tú y yo somos hombres y jóvenes. Es decir, nos iban a matar seguro. Ni siquiera nos iban a esclavizar. Les dábamos bastante, bastante vendidos. Si fuéramos niños, nos esclavizaban. Si fuéramos mujeres, nos esclavizaban. Si fuéramos viejos, pues yo qué sé qué harían con nosotros. Pero ya criados peligrosos. Sí, ya en edad de combatir, que probablemente nos verían como que hubiéramos combatido, nos habrían ejecutado. Sí. Bueno, al séptimo día fue cuando cayó Eretria y bueno, las cosas la verdad es que van viento en popa a esta gente, ¿no? A los persas, que vamos, está siendo un paseo militar, nunca mejor dicho. Sí, bueno, estamos con lo que hemos estado comentando, ¿eh? En el mar, si no hay una tormenta de por medio, los persas van ganando las batallas en tierra contra los griegos con sus falanges, ¿eh? Que los griegos siempre luchan con esa panoplia que luego describiremos, pero los persas ganan. Y estos puntos que menciono son importantes decir porque también nos ayudarán más tarde a comprender el porqué de la forma de pensar de los griegos, Bueno, me estoy haciendo un pequeño salto, pero es una pequeña reflexión, que como todos estáis ya en, todos los que nos escucháis, estoy seguro que estáis en el ajo, pues, sabéis cómo terminó esta campaña, sabéis que más tarde volvieron con Jerjes, aquello famoso de los 300, etcétera, y muchos vamos, decían, que si hubo una segunda guerra es porque los griegos sobrevivieron. Claro, exactamente. Y muchos dicen, ¿y cómo es que los persas no aprendieron de lo que ahora os describiremos que pasó en Maratón y se prepararon mejor para pelear contra los hoplitas griegos? Pues no lo sé, a ver, no lo sé, estas cosas evidentemente no se pueden saber en qué diablos pensaban, pero la experiencia de los persas, como luego describiremos, no era negativa en conjunto. O sea, habían tenido, tuvieron un revés, que es el que vamos a contar, pero en líneas generales, siempre que se enfrentaban con los griegos, ganaban. O sea, una vez que no. Bueno, además es que en la revuelta jónica, ya lo habían demostrado. Claro, y iban ganando y siempre ganaban, y ¿por qué no? Una vez, pues a lo mejor lo consideraron suerte, no sé. Bueno, sigamos con lo nuestro. Bueno, también otra cosa, cabe reseñar que los persas en realidad fueron bastante indulgentes para las medidas de la época con aquellas ciudades que se rendían. O sea, tan solo daban ejemplos como en Eretria a aquellos que se les resistían. En Eretria sí, en ciudades como Mileto sí, saquean y queman la ciudad, la población la esclavizan y la deportan, etcétera. Pero sin embargo, en otras ciudades como en Delos se mostraban sumamente conciliadores con todos aquellos que se rendían o que decían que se adherían a la causa propersa. Y llegaba a decirse que en Delos ofrecieron sacrificios para honrar a los dioses griegos, porque respetaban todos los cultos y también decían que si los griegos tenían sus dioses, pues también tenían sus hombres santos, sus santificaciones. Es decir, los bárbaros tenían mucho más. Los griegos despreciaban a los persas por bárbaros. Estos persas no despreciaban a los griegos de la misma manera. Aunque también es verdad que es estrategia de guerra. Esto tiene que ser encuadrado dentro de una comprensión táctica. Y es que decían que honraban a los dioses griegos y salvo tributos no tocaron a la población en la mayoría de los casos e incluso la animaron a seguir, aquellos que se rendían les animaban a seguir con sus vidas prometiendo respetar sus vidas y sin verdaderos castigos que en otras épocas o en otros contextos hemos visto. Que es algo bastante raro en las campañas militares de todos los tiempos, más en las de aquellos. Ahora, también hay que decir, sí que yo también tendría la consideración de decir que en un contexto de guerra, esto también lo hemos visto con el Gran Capital, lo hemos visto con los mongoles, lo hemos visto con todos. Aquellos que se te resisten, das ejemplo y escarnio con ellos, y a los que no, también al favorecerles y al dejarles tranquilos, también estás dando un ejemplo y un aviso a navegantes. Es que no puedes. Estas cosas hay que comprenderlas quizás en su contexto, pero bueno. No puedes encharcarte en una campaña de sitios sin parar, interminables, que es terrible. Vamos, no hay más que ver el tema de Flandes, ¿no? Para nosotros. Sí, pero para la sí, justo lo que has dicho, pero para la época y para la reputación de los persas, pues fueron bastante, como lo dirían hoy en día, bastante ascéticos, o sea, buscaron pocos daños a civiles, fueron bastante comedidos en el nivel de las represalias, o sea, no fueron en este momento algo especialmente sanguinario para los parámetros de la época, es que hablamos de que los griegos, que son los civilizados, también mataban a los civiles de las ciudades con las que estaban en guerra, también esclavizaban y también arrasaban. O sea, que en el caso de que lo hicieron los persas no estaban haciendo nada más de que lo que hacían los otros. Pero bueno, tampoco quiero parecer yo un traidor pro persa. Bueno, por ahora a los persas todo les va fenomenal. Así que, ¿qué les queda? Genial. Y el ejército se dirige hacia el Ática y desembarca en la costa oriental a poco más de 40 kilómetros al norte de Atenas en la llanura de Maratón, que es algo que lo que se asesora Hipias. Hablemos de Ática. El tirano de Atenas que tuvo que huir cuando fue depuesto por los atenienses y fue el que se refugió en la corte de los persas. La corte de los persas era una especie de ONU donde iban todos los refugiados internacionales de todas las zonas donde habían hecho más bien o más mal. Y lo que pasa es que tanto Darío como Jerjes pues siempre se aprovecharían de estos servicios y estos asesoramientos. Aquí Darío, por medio de los oficiales de Darío, Artafernes y Datis, se beneficiarían de la experiencia de Hipias sobre el terreno de ateniense, lo mismo que mucho más tarde en lo de los 300 de Maratus, el que acabamos de ver que tuvo que huir. ¿A dónde huyó? A la corte persa. ¿Y a quién asesoró y le explicó cómo hacer la puñeta a los griegos? A los persas. De hecho, bueno, es que aprendieron algunas cosas, por ejemplo, fueron directamente a por los que la habían liado. como el norte ya lo habían apaciguado, fueron directamente. O sea, es que se cruzaron de Samos, a las Cícladas, Eretria y Atenas directamente. Ática, que es la península donde está Atenas. Exactamente. Bueno, y si pudiéramos... Bueno, pues eso, estaban asesorados por Hipias. Hoy diríamos que era un asesor, le buscaríamos un nombre así, como técnico asesor en puñetear a los antiguos amigos griegos. Pero bueno, asesorados por Hipias, les recomienda ir a una costa a los 40 kilómetros de Atenas, que les viene bien de distancia, que es una llanura de Maratón, y pues como conoce el terreno, les explica que les viene bien por dos motivos. Este desembarco aquí no es ninguna tontería tampoco. Está protegido por un flanco, por un pantano. Los persas no están familiarizados con los pantanos, pero saben que son insalubres y una mala zona para formar o para desplazarse o para moverse. Así que por ahí no esperan un ataque. Y el resto es una llanura abierta que favorece perfectamente los despliegues de las formaciones persas, que anda que estos tipos que vienen de donde vienen no están acostumbrados a combatir en terreno abierto y sobre todo el despliegue de la caballería persa. Así que de repente los atenienses se encuentran con que el ejército persa está prácticamente a 40 kilómetros de su ciudad y se encuentran ahí ya cara a cara con las consecuencias de cuando empezaron a animar aquellas tonterías de Aristágoras en Mileto con la revuelta jónica. Y que aquello parecía muy ajeno, ¿verdad? Aquello claro, parecía muy ajeno y ahora ya está aquí al lado. Sí, sería y encima, como Aníbal a Tortas o algo así. Sí, sí, encima los tíos se han tomado han tomado la precaución de desembarcar lejos para que no nada les impida. Lo que pasa es que los atenienses están muy atentos y saben y ya se les interpone, no dejan que lleguen a la ciudad. Goyo, ¿quieres contar tú cómo lo de Filípides que se pide a Esparta y por qué? Sí, bueno, Filípides va, bueno, claro, los griegos que tienen un ejército inferior al de los persas que había desembarcado allí en Maratón. Pero ¿qué pasaba con Maratón? Que Maratón era que estaba en la costa, no dejaba de ser un valle. Entonces la salida del valle, allí estaban los atenienses esperándoles. Y pero ¿qué pasa? Que estaban en inferioridad. Entonces, ¿qué hicieron los atenienses? Dijeron, bueno, pues vamos a mandar a Filípides, que era un hombre muy rápido y bueno, que se le debía dar bien lo de correr, ¿no? Y entonces lo mandan corriendo a Esparta a pedir ayuda. Y bueno, pues a eso va, y va a pedirles ayuda. Lo que pasa es que los espartanos le dijeron, sí, sí, nosotros os vamos a ayudar, pero el problema que tenemos es que estamos en la festividad de las carneas, ¿no? O carneas. Y no podemos combatir mientras estemos en estas festividades. Así que hasta que no terminen, nada. Con lo cual, pues si van a perder unos días pues decisivos para el devenir de esta batalla. Así que Filípides pues no puede, o sea, no cumple su misión, o sea, cumple su misión, su cometido, pero no logra los objetivos que tenía en mente. No sé si quieres añadir algo más, pero vamos, eso es lo que yo conozco. Añadir no, eso es así. Y además es verdad que lo que ahora voy a decir no me encaja con el carácter espartano, del que tenemos sobradas pruebas. Pero una parte ya de mí siempre se pregunta, al final de cuentas estos tipos que señalaban las fiestas religiosas, etcétera, eran el equivalente a nuestros políticos. Yo me barrunto. ¿No sería más bien que estaban utilizando estas excusas para dilatar un poco el mal rollo de tener que alejarte de tu territorio con un ejército persa móvil con caballería y con flota de 25.000 o más gente que nunca han sido derrotados? Claro, a lo mejor de cara a tu propio pueblo, que los estás formando siempre, en que somos los espartanos invencibles, no puedes decirles, tengo miedo de ir a presentar batalla, pero a lo mejor les puedes decir, oye, pues los dioses no vayamos todavía, vamos mañana u otro día, que es que no hay tanta prisa por ir a... Bueno, es que además hay otra cosa, que es que los propios espartanos, piénsalo, vamos a dejar estos que luchen solos. Si ganan los persas, el Atenas nos la quitamos de en medio. Y además los persas quedarán hechos quedarán debilitados para venir a por nosotros. Y viceversa, si ganan los atenienses, nos han quitado los persas de encima. Con lo cual, fenomenal. Claro, además que seguro que dentro de los... Aunque hubieran ya exiliado a Demaratus, por lo que habías contado, lo que habíamos visto es que precisamente había partidarios pro-persas. Es decir, después de que Demaratus hiciera aquella maniobra y luego Cleómenes, como acabamos de ver, le manda a paseo a la corte de Jerjes como traidor, pero luego descubren eso. Hemos dicho que Cleómenes estaba sobornando y también le echan. Eso a mí me huele a que haya un, entre comillas, llamémoslo partido, el partido pro-persa, que en venganza por lo de Demaratus venga de Cleómenes. Pero eso quiere decir que siempre hay dentro, de todas las polis y de todos los sitios, partidarios pro-persas, que es que a lo mejor están diciendo, vamos a ir a dilatar un poco el tiempo de tener que enfrentarnos ya de forma irremisible a los persas, porque a lo mejor podemos llegar a acuerdos y a lo mejor nos quitan de medio, como tú dices, a los atenienses. Es que quién sabe. Claro, es que eso es así. Y hasta la fecha, bueno, Esparta no participó en la revuelta jónica, uh-huh, con lo cual todavía estaban en medio paz. O sea, habían tenido, uh-huh, sus líos con los persas, pero no demasiado, nada irreparable. Uh-huh. Bueno, pues aquí están los espartanos que han dicho que hasta la próxima luna llena que no van. Con lo cual, a un mínimo de 10 días iban a pasar sin que Atenas recibiera refuerzos espartanos. Sí, los atenienses, bueno, se ven solos frente al peligro. Lo que pasa es que, oye, sí que recibieron refuerzos de unos cuantos hoplitas platenses, que bueno, pues ahí sí que... Bueno, pues con eso sí pudieron contar. Bueno, algo es algo, ¿no? Un millar, sí. También hablamos de las cifras. Precisamente nos dicen que para el enfrentamiento los atenienses van a disponer de unos efectivos de unos 10.000 hombres. Estas cifras a muchos les parecen también infladas para una polis como podía ser Atenas, que era la más grande, de acuerdo, pero sí que son posibles. O sea, a algunos les parecen infladas, pero son posibles. Primero, porque encaja con el reparto de, por lo que sabemos por los escritos que había, del aporte de hombres que tenía que poner cada una de las 10 tribus de Atenas, pues sí que va a que cada uno tienen que poner unos 1.000 hombres, entonces ponte que más o menos sí, encaja que puede ser unos 10.000. Y además, si sumamos estos refuerzos platenses de Platea, de otros 1.000 hoplitas, pues sí, a lo mejor pudieron conseguir sus 10.000 efectivos, sus 10.000 infantes. De todas formas, incidir otra vez en el punto de lo curioso que es que los grandes refuerzos, o sea, el ejército de ayuda que puede enviar una ciudad relativamente importante, aunque no al nivel de Atenas, claro, pero es que claro, Atenas hablábamos de que era el top. Atenas y Esparta eran el top del mundo griego. Una ciudad ya de segunda división, pero también muy importante, era Platea. Lo que podía enviar Platea eran 1.000 personas, a lo mejor. Que hablamos de unas cifras que, claro, ¿cómo el mundo griego no iba a ir rindiéndose sistemáticamente a un imperio que fácilmente te enviaba 20.000, 25.000 hombres? O se unía o nada. Claro, es que, y eso, y Atenas se prepara para la batalla y pongamos, claro, Heródoto eso dice, el ejército era de 100.000 persas, no, que pongamos eso, que solo eran 20-25.000. Aún así, todo lo que pudo reunir a Atenas eran 10.000 personas, en el mejor de los casos. Estamos hablando de enfrentarte en una proporción de que el enemigo te dobla en número. Es una cosa muy poco halagüeña. Así que sin más parangón, y si estamos de acuerdo, nos metemos ya en la gran batalla de Maratón. ¿Hacemos una pausa? Bueno, lo que tú veas. A ver, sí, vamos a hacer una pausa. Venga. Pues no viene Marucci y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más recto que el polo una escoba. A ver, calla un momento que ya empieza. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica. Istocast, porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Bueno, pues nada, ya estamos de vuelta y nos vamos a meter en la famosa batalla de Maratón. Sí, la batalla de Maratón, para el que no lo sepa, fue una batalla. No es una carrera, es una batalla. Y bueno, pues vamos a ver esto. Y que teníamos a los griegos, a los atenienses y platenses, sus hoplitas, todos los, ahí aunque están en inferioridad, estamos hablando de... Se dice 10.000, como habéis dicho tú, 10.000 atenienses más 1.000 platenses, probablemente sea menos. Pero bueno, el caso es que se enfrentaban entre 20.000 y 25.000. De eso hablan las cifras, pero bueno, hay que ser realistas, que a lo mejor era bastante menos. El caso es que estaban los persas en la playa, al borde del mar, con el mar a su espalda. Enfrente tenían lo que era el valle de Maratón. Y de camino, cuesta arriba, hacia el valle, pues estaban ahí plantados los atenienses. Con lo cual, bueno, el lugar no es muy propicio para los persas. Es, la verdad, los han pillado pues ahí en la playa, ¿no? Así que, bueno, pues en estas estamos... No van a recibir los atenienses ayuda pronta de los persas. Y bueno, no se sabe muy bien por qué. Pero los atenienses dicen, date, atacamos. A lo mejor de manera sorpresiva. Quizás los persas no esperaban que les atacaran porque están en inferioridad. Y se supone que los persas... O sea, creo que los atenienses les interesaba más esperar para recibir más refuerzos y de esa manera sorprendieron a los persas. ¿Quién sabe? Alex, todo tuyo. Vamos con ello. Bueno, como dices, sí, la correlación de fuerzas debía de ser más o menos por ahí, en el entorno de unos 11.000 por el lado griegos. Para no estar mencionando todo el rato que son que los 1.000 platenses, vamos a decir todo el rato 11.000 griegos o atenienses. Vamos a aceptar que son todos atenienses. Aceptamos, pues está... Marco. Pues claro, aceptamos barco. Pues unos 11.000 atenienses contra unos 25.000 persas fácilmente, dotados además de caballería y que tenían eso, el mar a las espaldas, las naves a las espaldas, pero estamos hablando de que hay un trecho de tierra, o sea, desembarcan y hacen el desembarque sin problemas y sin que les estorben. El asunto... Uh-huh. Es que el ejército ateniense es que la cosa se las trae. Hoy estoy un poco anti-griego y mira que me gustan los griegos, pero después de ya tantos istocas, pues es verdad que ya veo muchas cosas que no me gustan. Una cosa que tiene el ejército ateniense es que está dirigido por 10 generales, llamados estrategos, que de ahí vendrá lo de estratega, por 10 generales, llamados estrategos, que se eligen cada año en representación de cada una de las 10 tribus en que Clístenes había dividido la población de Ática. Vamos a ver. Yo es que, claro, a mí estas cosas ya me sorprenden, porque cuando oyes eso de que tienes generales rotativos, cada uno con una parte del mando según qué momento del año, suena a otro podcast de cagadas de la historia. Sí, y suena a canas. Y suena a canas, exactamente. Bueno, entre los algunos estrategos estaba Milcíades, que es el que realmente llevaría los honores de esta historia que estamos contando, pero en realidad la decisión definitiva de todo, o sea, Milcíades era uno de ellos, y lo que pasa es que vamos a contar que tomó unas iniciativas que al final llevaron a la victoria de los atenienses, pero la decisión definitiva dependía del polemarca, que es el jefe jefazo, que se llama Calímaco, que era el máximo magistrado militar de Atenas, y a cuyas órdenes estaban los otros 10. Que eran como los que les asesoraban, cada una en representación de las tropas que iban cada una de las 10 tribus. Es decir, a mí, por una parte, esta organización no me gusta, personalmente. Después de haber visto ya tantos istocas y tal, no me va. Pero bueno, es lo que había en aquella época y es una curiosidad y está bien. El caso es que cuando los atenienses saben del desembarco de los persas, pues la ciudad sufre un ataque de pánico importante y hay muchos pro-persas que están diciendo que hay que hablar con los persas y que hay que abrir la ciudad y lo que sea menos plantar batalla, porque eso, las fuerzas que todos ellos han podido reunir no son ni la mitad de la que son los persas. no alcanzan ni a la mitad, o sea, es que más que les duplican. Luego finalmente se decantan porque sí, porque hay que plantar cara y hay que ir a verles. Pero según el profesor Ian Morris, cuando vieron la fuerza de los persas, quedaron aterrorizados y la mitad de los generales no querían ya luchar. Es decir, los persas desembarcaron y desembarcaron sin problemas. Que el terreno no fue propicio a los persas se debió precisamente a lo que vimos luego de la derrota. Pero no estoy de acuerdo en el que el tirano Hipias al asesorar les asesorara mal en el sitio del desembarque. Porque es verdad, por detrás tienes el mar, es lo que tiene cuando desembarcas. Esto no se puede evitar en ningún sitio del mundo. Y es verdad que al lado flanqueando tienes un pantano. Pero esto les venía bien precisamente para cubrir un poco posibilidades de que te pudieras encontrar una sorpresa inesperada por ahí. Bueno, pero por otro lado no les permite desplegar toda la fuerza que tienen. Eso no, también es que sí se lo permitió. Es que de hecho desplegaron toda su fuerza. O sea, luego ahora vamos a ver la batalla, pero formaron su línea, desplegaron toda y si no es que ahora veremos los fallos, pero si no lo hubieran hecho, habrían desplegado también la caballería. Es que al final eran 25.000 hombres, era mucho, pero pudieron desplegar y en circunstancias normales rodear a los griegos y hostigarles por los flancos con la caballería, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que es verdad que cuando los atenienses fueron a buscar a los persas y se quedaron en la parte alta que dominaba este valle, esta llanura de Platea. Al ver al ejército desembarcar, dudaron y perdieron quizás la oportunidad de aquí sí, que ya que eran una fuerza muy considerable, ya sí que hablamos de una fuerza muy considerable de 11.000 hombres, quizás pudieron haber estorbado el desembarco de los persas y obtener ahí una victoria, como has apuntado antes, Goyix. El caso es que se asustaron, vieron lo que había y decidieron esperar y mantenerse en esa posición elevada mientras discutían entre ellos, porque es que claro, el mando unificado sí lo tenía Calímaco, pero Calímaco tenía que atender a estos estrategos y 5 estrategos decían que atacar ya y 5 estrategos decían que no, que retirada detrás de las murallas de la ciudad, que lo que han hecho los griegos hasta ahora, retirarse detrás de la ciudad y ahí aguantar la superioridad numérica de los persas con la defensa de las murallas. Bien, entonces pierden la oportunidad probablemente. Esto es una ligeramente especulación, pero que hubiera sido una oportunidad. Pero el hecho es que pierden la posibilidad de estorbar el desembarco de los persas. Y los persas desembarcan y se despliegan y están perfectamente a gusto. El asunto de los persas, ¿qué les pasa a ellos? Que se sorprenden realmente cuando ven a los griegos dispuestos para la batalla. Probablemente los persas esperaban pues que los griegos hicieran lo que habían hecho los griegos hasta siempre, huir de ellos y esconderse dentro de una ciudad que ellos sitiarían. Porque si les plantaban cara en batalla, pues todos sabemos lo que pasaba hasta entonces, que ganaban los persas, entonces lo normal es que fueran a huir. Entonces los persas tomaron posiciones, esperaron y esperaron a que los convencidos de que los griegos se iban a retirar, y los griegos no se retiraron. Los persas esperaron. ¿Por qué esperaron los persas? También es motivo de especulaciones variadas. Una de ellas apunta mucho a que los persas estaban esperando precisamente, conocedores del respeto que imponía su ejército, su reputación de invencibles y de las facciones pro-persas que habría tanto dentro de la ciudad de Atenas como el miedo que inspiraban dentro del ejército que tenían enfrentado, que no eran ejércitos profesionales, ahora hablamos de eso, probablemente los persas esperaban que simplemente el enemigo se derrumbara por sí mismo y tuviera disensiones internas, se dividiera, se dispersara ligeramente, o sea, que no se mantuviera unido. Entonces fue, digamos, un poco de guerra psicológica. Los atenienses se mantuvieron en una posición elevada, provocando, por así decirlo, o sin ceder un ápice de terreno a los persas a avanzar contra ellos. Los persas esperaban a que la presión psicológica, por así decirlo, hiciera que el enemigo, pues de alguna forma, algunos se dispersaran, huían y pasaran cosas. O que simplemente la ciudad de Atenas diera nuevas resoluciones y dijera que no, que iban a pactar con los persas. Que la medida de presión que tenía tener el ejército persa ahí, superior y dominante, propiciara que los griegos se animaran a más a tener tratados de paz que a pelea, que es un pensamiento bastante razonable. Sí, sí, sí. El caso es que tenemos ahí desplegados a unos y a otros. vamos a hablar un poco de quiénes están desplegados, sobre todo de los griegos. Pues, mientras el ejército persa estaba formando en gran parte por mercenarios, las fuerzas griegas estaban básicamente constituidas por ciudadanos hoplitas, combatientes de infantería pesada. Aquí hay dos cosas que reseñar. Primero, en la materia humana, el factor humano con el que contamos en cada campo. Los soldados persas ni los griegos eran profesionales. Solían proceder de levas. Unos eran vasallos de estados, pues no vamos a decir esclavistas, pero eso, de estados vasallos, etcétera, que eran los medas, los persos y otros aliados, y eran en gran parte mercenarios. Y sin embargo, los griegos tenían dos cosas. Uno, estaban fuertemente motivados con el sentimiento de la polis y de la ciudadanía griega. Estos pequeños conceptos, toda esta ideología de la libertad, es verdad que tenían sus esclavos, etcétera, pero ya tenían esta parte de factor ideológico que quieras que no motiva bien al ciudadano. El ciudadano es verdad que no estaba formado como soldado profesional como podían ser los espartanos, pero el que podía permitirse ser soldado generalmente eran ciudadanos de clases medias altas. ¿Y esto qué quiere decir? Que en aquella época, en la que, en mi opinión, todos son igual de miserables, pero en aquella época es que son los únicos con el nivel adquisitivo suficiente para comprarse el equipo militar. Pero esto también implica que no tienen la necesidad tan acuciante de desempeñar oficios o de trabajar la tierra como los campesinos, y que tienen tiempo libre para ejercitarse y hacerse cosas que serían más o menos aristocráticas. Pero es que estas cosas aristocráticas en aquellos tiempos, en lugar de jugar a la PlayStation, era salir a hacer ejercicio físico, participar en deportes, en maratones, competiciones de fuerza y de habilidad. Es decir, un pseudo entrenamiento. Así pues, un ciudadano griego medio no era un soldado disciplinado y profesionalizado como el espartano, no tenía el mismo nivel de entrenamiento, pero sí era un soldado relativamente bien en forma, relativamente bien entrenado, con cierta experiencia y muy motivado. O al menos tan motivado como pudiese estar en esa situación tan desagradable. Eso respecto a la persona, al griego que está luchando ahí, al ateniense que está peleando ahí. Y el platense. Respecto a las panoplias, tenemos el arma principal de los hoplitas era una dori o un doriu, que es una lanza de que medía entre 1,8 y 2,7 metros de largo y unos 5 centímetros de diámetro y pesaba entre 1 y 2 kilos. Estaba rematada por una punta letal de hierro y tenía en su parte inferior un ragatón puntiagudo de hierro que proporcionaba a las hoplitas un mayor equilibrio y una segunda arma con la que matar. Es decir, en un extremo tienes la hoja y en otro extremo tienes también un pequeño pincho de hierro con buen peso, porque como esta lanza podemos visualizarlo, ponte que mide en el entorno de 2 metros largos o un poco menos, pero tú la manejas con una sola mano. Pues por su volumen y por su peso a veces te vence, pero tú tienes ese pequeño contrapeso de hierro al final. Y si se te parte por delante, también puedes voltear ese extremo y utilizarlo también para golpear. Después de todo, estamos hablando de hierro. Es un arma maciza y pesada y fuerte que una vez golpeas tiene una fuerza propia y una inercia buena, pero que es verdad que para mantener ese brazo firme todo el rato, pues cuesta. Y ese contrapeso pues ayuda, porque tú tienes que manejar eso con un brazo. ¿Por qué? Porque en el otro que tenemos, y tenía en su parte inferior regatón punto de hierro, bien. El arma secundaria era la sifos. Es una espada de hierro, recta y de doble filo, de 60 a 90 centímetros de largo, por cierto, más larga que las que solían utilizar los espartanos, y que está destinada específicamente para atacar y herir al enemigo. Esta espada la verdad es que era difícil que la usaran porque los griegos solían utilizarla solo cuando se les partía la lanza o la falange, que la formación en la que combatían, que luego describiremos, se descomponía. Como equipo defensivo, esto es lo importante, porque utilizaban una lanza tan pesada solo con una mano, que tiene la ventaja de la fuerza, a poco que le des impulso, una lanza de ese arma tiene bastante fuerza porque tiene peso propio. ¿Pero por qué no manejarla con dos manos? Bueno, pues es evidente, por lo que todos sabéis, estoy esperando escuchar, por el famoso gran escudo circular de los griegos llamado plom, que generalmente era de madera, generalmente de roble o de maderas duras, recubiertos de bronce en los mejores casos, habitualmente solo de recubrimientos de cuero endurecido. aunque ya empezaban a darse algunos casos en que estaban recubiertos por una fina capa de bronce y que solía ser de unos 8 kilos de peso y que solía tener unos 90 centímetros de diámetro, es decir, unos 60 centímetros de diámetro, es decir, que cubría prácticamente casi todo el cuerpo del hombre. La empuñadura, que es una... Oye, y además, teniendo en cuenta que eran bajitos. Sí, bueno, claro, los griegos de aquella época no eran como nosotros, que estamos llenos de proteínas y estas generaciones de ahora, que el que menos mide 1,80 m, ¿no? En aquella época un griego medio, pues la verdad que no sé cuánto podría medir, pero fíjate, recuerdo que el dato de que Filipo de Macedonia, siglos después, me enteré de que medía 1,50 m. La estatura media de un legionario romano en sus mejores momentos era de 1,70 m. Alejandro Magno creo que medía 1,65 m por ahí. Luego, si tú te vas a un museo y vas viendo las armaduras de los caballos y tal, te das cuenta que eran mucho más pequeñitos que tú. Vamos, que eran enanitos. O sea... Sí, hombre, comparado contigo que mides 1,90 m, cabrón, pero bueno, eran más o menos como yo. Yo era el Goliat de la época. El Goyo es que era un vikingo. Pero bueno, los pequeñitos somos más correosos y duros. El tema. Pues eso, tenían este escudo de bronce que pesaba 8 kilos. Para quien se lo puede imaginar, esto al cabo de un rato te castiga bastante el brazo. Pero tenía una empuñadura que se llamaba la argiva y que revolucionó la técnica del combate. Y es que estos escudos se agarraban con una sola asa situada en el centro. Todos los imagináis por las películas. El escudo argivo contaba además con una abrazadura de cuero por la que el soldado pasaba su brazo para aferrar una empuñadura situada cerca del borde. Y esto facilitaba el sostenerlo el escudo y además la forma convexa del escudo facilitaba que cuando ya tenías el hombro ahí que te ardía y que no podías sujetar el escudo, al ser convexo lo podías cargar un poco como colgar de tu propio hombro. Y hombre, pues todo ayuda. Con el escudo pues así sí. Se podía aplicar mucha fuerza, evidentemente, porque estás empujando con todo el brazo, no solo con la mano y la muñeca, y en momentos está empujándolo con el propio hombro. Entonces puedes aplicar toda la fuerza del cuerpo. Y también respecto a... Bueno, la panoplia del escudo está bastante clara. También que cubre todo tu... prácticamente todo tu cuerpo. Suele dejar un flanco, el flanco izquierdo, una gran porción del escudo sobrante que tenía una ventaja que era utilizada especialmente por los espartanos. No era común a todas las falanges griegas, pero que era en estas formaciones de falange que utilizaban los griegos, que son formaciones en línea pero cerradas con varias líneas de fondo y que se basa en melees parecidas a equipos de rugby. Este escudo que estamos descubriendo, el oplón, al ser tan grande y redondo, la parte lo manejas con el hombro. Entonces cargas el hombro izquierdo y te pones de perfil como si fueras a combatir. Imagínate por un momento que eres boxeador y ponte como cuando tú te crees un boxeador un día delante del espejo y te pones así como en posición de combate, ¿verdad? Bueno, pues en la mano adelantada, la izquierda, tienes el escudo, lo adelantas, estás un poco de perfil. ¿Qué pasa con el escudo? Lo pones para protegerte generalmente tu cuerpo. El escudo es redondo, lo estás enganchando con el brazo, tu puño está llegando cerca del borde y tu hombro está hacia adelante, ¿verdad? Entonces hay una parte a la izquierda del escudo que está desperdiciada. No, como estamos formando en melés cerradas, en formaciones cerradas con un compañero al lado, esa parte izquierda suele proteger al compañero que tienes a la izquierda. Y todo esto con la lanza que hemos dicho que está más equilibrada por encima, con la mano derecha por encima del escudo. Más o menos lo podemos visualizar. Estas cosas ayudan unos a otros. Luego tenemos más indumentaria guerrera. El casco, que en aquella época ya debían de ser de unos modelos de bronce similares al casco corintio, que son unos yelmos cerrados sobre el rostro. Es el casco griego clásico. Probablemente la mayoría de los que nos estén escuchando tengan una imagen bastante parecida, bastante acertada de lo que es. También hay que decir que todos estos equipos de guerra son costosos y que no nos imaginemos una uniformidad como podríamos verlas en las películas de Hollywood. Probablemente no todos los cascos eran perfectos, cascos estilo corintio cerrados sobre el rostro, brillantes, etcétera. No, también tenían sus capacetes de cuero, sus refuerzos, sus apaños. Pero generalmente es verdad que estos nobles llevaban unos cascos de tipo corintio cerrados sobre el rostro que ofrecían muchísima protección, algo muy desconocido para la época, y que simplemente tenían la pega de que tenías mala visión porque disminuía, al estar tan cerrado sobre tu cara, pues disminuía tu visión periférica, y también oías peor porque evidentemente no hacían agujeritos para las orejas ni nada del estilo. ¿Cuáles son las ventajas? Una mayor protección, y en cuanto a la visión periférica, como generalmente tu falange avanza como una melee, avanza de frente y estás cubierto por los flancos por tus compañeros, pues tampoco necesitas esa gran visión periférica. Tú miras hacia adelante y vas apuñalando. Más. Luego tenemos la coraza que suele proteger el torso, que es la toracata. Generalmente estaba fabricada con varias capas de tela prensadas de lino o semejante, con pegamento y reforzados con placas de o escamas metálicas, linotórax, o refuerzos de cuero endurecido. También se daban modelos musculados de coraza de bronce, por lo que la que también nos imaginamos mucho de, bueno, piezas uniformes de un solo metal de corazas musculadas. Por estética, imagino, lo de la musculada, ya que no tiene un buen propósito defensivo, pero en todo caso una coraza de bronce debía ser la mejor y más pesada protección de la época. Uh-huh. Luego tenías las grebas, que son estos recubrimientos también de placas de bronce que recubren desde los tobillos a las rodillas. Es que con lo cual... Sí, con lo cual queda con el escudo. Claro, lo estáis imaginando, os ponéis en vuestra posición de boxeador aficionado y flipado que acaba de ser visto Rocky dos veces, pero claro, estás de lado, con el hombro izquierdo adelantado, con un escudo que te cubre prácticamente desde la barbilla hasta las rodillas. De rodilla a pie tienes la greba de bronce de rodilla a pie tienes la greba de bronce, y de barbilla arriba estás cubierto por un casco de hierro pesado, y delante amenazándole con la lanza. En una falange cerrada con un muro así, pues es una estructura de ataque que impone bastante respeto. Esta es la formación griega y esta es la que se van a enfrentar. Bien, los persas generalmente lo que tenían están muchísimo menos descritas, pero lo que tendrían es una caballería ligera, tipo de los escitas, mortal. Bueno, pues porque un caballo de batalla, siempre que se lance contra tu falange, aunque sea de hoplitas, pues te la va a abrir, porque la fuerza de un caballo es terrible. Y además armados con hachas cortas, y con flechas, que es un arma muy eficaz contra una infantería pesada. De hecho, el gran fallo de las falanges griegas siempre fue el talón de Aquiles de las falanges griegas, siempre ha sido tradicionalmente la caballería, y los persas la tenían. Luego, una infantería ligera, muy apta para moverse en los terrenos en los que estaban acostumbrados a combatir, de Asia Menor, con unos recubrimientos de cueros endurecidos y de telas prensadas, etcétera, escudos de mimbre, que claro, la gente no entiende por qué los escudos de mimbre. Es que los escudos de mimbre son muy eficaces para detener las flechas, y estas personas estaban muy acostumbradas a combatir en territorios donde las batallas casi siempre van precedidas y también intercaladas durante la batalla el concurso de los arqueros. No solo la imagen clásica que tenemos de montones de arqueros disparándote a gran distancia una lluvia de flechas y que te caen encima, sino durante el propio combate, a distancias de 10-20 pasos, los arqueros siempre han sido terriblemente efectivos y tan valorados como los hombres de espada. Mucho mejor que en aquellas épocas, de la forma en la que evolucionaron las armas. Aquí el Javier Moralejo sabía decirnos un par de cosas buenas, pero la forma en la que evolucionan las armas, los primeros escudos de finas maderas o cuero tensado o reforzado de cuero, podía ser atravesado por una flecha. El escudo de mimbre la atrapa, también atrapa la lanza ligera, también atrapa las dagas y este tipo de armas cortas. Claro, no estaban preparadas. Esta panoplia es muy eficiente y estaba demostrado que funcionaba hasta entonces, pero es que hasta entonces no se habían enfrentado con lo que podemos considerar un infante pesado, infantería pesada. Estas armas más pesadas van a destrozar, como dentro de poco veremos, estas defensas de los medas, de los persas, que llevaban pues armadura ligera, generalmente de cuero y capas de tela prensadas y endurecidas, y daga corta, o daga larga, arco y lanza ligera y escudos de mimbre cuando los tenían. Bien, pues ahí están. Los griegos motivados y creyendo en sí mismos, pero bastante intimidados por lo que se enfrentaban. Los persas confiados en sus fuerzas, pero a nivel de persona individual eran vasallos y tenían otro tipo de mentalidad de la guerra, eran mercenarios, manteniendo un estado que era de tensión. La tensión se mantenía, Alcibiades, el estratego que tenía que tenía la voz cantante, aunque estaba supeditado al polemarca que habíamos hablado. Tenía que someter las órdenes a su escrutinio. Pero él ha pronosticado lo que habíamos hablado antes con Goyo. Atacarles en el desembarco. No se hizo, así que esperaron. Alcibiades decía que había que atacar cuanto antes. Cuanto más esperaban, peor. Pero al final la prudencia se imponía. Los griegos realmente no tenían ninguna prisa por ir a pelearse contra los persas. Es que debía de poner bastante respeto. Datis, que veía la situación, esperó durante días. Estoy buscando cuántos días porque a mí no lo encuentro. Creo que eran 7 días. Pero bueno, el caso es que al cabo de 4 o 5 días, está escrito. Lo que pasa es que ahora mismo no lo encuentro el dato. Te lo voy a buscar yo mientras. El tema, al principio de la batalla, pues los persas juegan muy bien a mantener esta presión sobre el ejército, sobre la fuerza griega. Pero esta fuerza griega no termina de rendirse, de desplegarse, de implosionar. Entonces, ¿qué hacen en lo que se considera el primer gran error de los persas? Pues Datis envía lejos a la caballería. El pensamiento de Datis no es malo. Él piensa que los griegos, como es natural, no se van a atrever a bajar, perder esa posición de ventaja que tienen sobre las colinas, y en campo abierto ir a atacar a un ejército que más que los duplica en número. Es decir, él piensa, les duplico en más de 2-1, además tengo arqueros, además somos nosotros los que siempre ganamos, ellos son unos cobardes que no han venido a atacarnos en todo este tiempo, están en una posición defensiva alta, evidentemente ellos están en las defensivas y han tenido mucho valor para salir de sus muros, pero desde luego aquí a pegarse con nosotros no van a bajar, y aunque bajaran les dábamos una paliza, así que no necesito la caballería. Muy bien, pues ¿qué puedo hacer? Meterles más caña. Envío la caballería dando un rodeo hacia Atenas. Y si con la visión de la caballería, los caballeros no saltan murallas. Pero es que no es eso, es la presión psicológica. Probablemente la visión de la caballería haga que los atenienses ya quieran rendirse de una vez, envíen mensajeros al ejército y digan que se vayan. Y aunque esto no pasara, que probablemente es lo que pasaría. Y sin noticia de los atenienses de Maratón. Claro, porque no saben qué está pasando en Maratón. Ellos claro, supondrían que habrían perdido. Claro, y han dicho, estos se fueron esta mañana a pelear, han pasado 4 o 5 días y no sé qué ha sido de ellos, pero han ido a pelear contra el ejército más poderoso del mundo. Te lo confirmo, 5 días. 5 días, mira, no iba yo mal de encaminado. 5 días, claro, pues ¿qué pensaría un ateniense medio? Se han ido estos a pelear, se ha ido mi ejército a pelear contra el ejército invencible, el que ya ha ganado a todos los demás, el que es el mejor del mundo, se fueron esta mañana, han pasado 5 días y no sé nada de ellos. Y de repente veo aparecer a la caballería enemiga a mis puertas. ¿Qué piensas? Madre mía, pues ha llegado el momento de negociar, ¿verdad? A ver si quieren aceptar negociar, a ver qué aceptan. Bien, pues esto pensaba Datis al enviar a la caballería. Y además, aunque los atenienses se mostraran tozudos, como se demostraron, y no capitularan prontamente, la caballería iría dando un rodeo y llegaría al ejército de ateniense y del platenses, al ejército de Milciades, por la retaguardia. Y entonces sí, ya atacaría con su infantería. Y se encontrarían los griegos con la caballería hostigándoles por la retaguardia a una falange que, vale, es fornida, está fortificada, es muy pesada. Pero claro, si la atacas está hecha para atacar de frente. Claro, si la atacas por la retaguardia la has hundido en la miseria. Y si de frente la atacas con 20.000 hombres, después de sus buenas flechas, etcétera. Bien, pues el pensamiento de Datis era este, no estaba mal encaminado. ¿Qué ocurre? Que en cuanto los griegos ven que, claro, los griegos están ahí aguantando esta tensión y Milcíades está bastante preocupado porque está viendo eso, el peso que los 5 estrategos tienen sobre el polemarca para evitar la batalla, y teme que realmente esta presión pues haga que aparezcan traidores, gente del partido propersa les abra las puertas de la ciudad como apareció en Eretria. Básicamente, que pierdan la batalla sin siquiera haber combatido. Cuando ven que se van la caballería, asume que no hay mejor momento que este para atacar, convence al Bolemarca y, para sorpresa de los persas, pues se lanzan a la batalla. Bien, esto es absolutamente sorprendente, pero bueno, yo creo que las razones por las que los griegos atacan a los persas van encaminadas a este lado. No hay mejor momento para atacar que este, y si aguantamos mucho más probablemente nos rindamos sin pelear. Probablemente se rinda la ciudad intimidada o nuestro propio ejército se deshaga por la presión psicológica que es estar dentro de un ejército que es el mejor. Porque recordemos, insistimos mucho en este punto, pero es importante, son mayores en número, verlos debía de causar cierta impresión, y además sabías que eran el ejército que estaba venciendo todas las batallas que habían librado y que habían ido cayendo todas tus ciudades hermanas una tras otra. Entonces debía de tener su carga psicológica. Pero Miltiades se sale con la suya y cargan contra los persas. Los persas, bien, pues se sorprenden. No lo esperaban, pero bueno, reaccionan correctamente, se despliegan y abren una línea que es muy superior a la de los griegos. Para poder confrontarla, los griegos abren bastante las líneas de su falange, reforzando los extremos y en cantidad de 8 personas, en filas de 8 personas en los flancos, y dejan solo 4 en la del medio, pero no pueden hacerlo de otra manera, ya que es la única forma en la que sus 11.000 hombres pueden abarcar la misma línea de enfrente que la de los persas de 25.000, que sí que tienen varias líneas de repuesto de fondo. ¿Pero por qué hacen esto? Porque, bueno, el motivo es muy sencillo. Si tu formación es más pequeña, menos larga, si son dos líneas, como dos bolígrafos puestos paralelos uno delante de otro. Si uno es mucho más largo que el otro, se cerra alrededor del otro y ahí la falange, claro, también, insistimos, pierde efectividad. El que está rodeado está siempre jorobado. Entonces, ¿qué piensan los griegos? El enemigo es mucho más numeroso que nosotros. Tenemos que ser al menos tan largos como él. Y lo que no podemos ser es rodeados ni rotos. Claro, aquí tenemos. Así que vamos a reforzar los flancos por si hay que alargar las líneas en los flancos. Es correcto, y además él pensó que él tenía una decisión muy interesante, y es la siguiente: si tú, y es que ya hemos visto muchos estocas para saber que podría haber pasado de todo en esa batalla, a fin de cuentas hay un momento en la balanza en que todo está muy en equilibrio. Muchas esperanzas no debían de tener de que les fuera a salir bien la jugada, pero yo creo que sí que tomaron una decisión correcta y de hecho les salió bien. Debilitaron el centro, y esto era muy peligroso, porque si debilitas el centro y te lo parten, ¿qué habría pasado, Goyo? Pues que les habrían dividido en dos pedazos de ejército más pequeños, los habrían rodeado también de la misma manera y los habrían exterminado inmisericordiamente. Y esto podría haber pasado perfectamente. Pero por otra parte, si empezaba desde el principio con el centro reforzado y los flancos debilitados, y los que cedían eran los flancos, seguro que al final podían acabar derrotados por los flancos y también rodeados. O sea, la cuestión era: ¿me rodearían como una sola pelota o me rodearían como dos? Bueno, yo también habría entendido que hubieran tomado la opción de reforzar el centro. Y mejor, en el peor de los casos, que me rodearan, estar todos juntos para poder ofrecer más resistencia, que es divididos en dos pedazos. En cualquier caso, Miltiades tomó otra decisión: reforzar los dos extremos, los dos flancos, para que estos pudieran imponerse con suerte sobre el adversario, y aprovechando la mejor calidad de nuestra infantería pesada, presupuesta, porque hasta la fecha insisto en que los griegos siempre pierden frente a los persas. Bien, pues hay que decir otro punto, y es que Miltiades tenía conocimientos de primera mano, porque ya había enfrentado anteriormente en las guerras de Tracia al ejército persa y conocía sus debilidades. Así que sí que puede ser que de suponer que hubiera apreciado o valorado también que no tuviera más remedio, pero puede que valorara el hecho de que sus tropas eran de mejor calidad y que el infante pesado griego aguanta mucha más presión que la infantería ligera persa. Entonces reforzó estos flancos y se lanzó a la carga. Los persas fueron sorprendidos por esto, no se lo esperaban que esta tropa se lanzara contra ellas, y vacilaron. dispararon sus flechas, pero la gran masificación de tropas de infantería había reducido su cuerpo de arqueros. Y aparte de eso, Milciades ordenó una carga a acelerar el paso para evitar las flechas. Y funcionó bastante bien. Aceleraron lo bastante como para sobrepasar el punto donde iban a caer las flechas, el punto de acción de las flechas, y quedarse ya casi encima de distancia de carga sobre los persas, que se quedaron anonadados porque no solo habían acelerado, sino que lo habían hecho en formación, algo que les impuso bastante respeto. Y por si fuera poco, por bien que tuvieran la moral, ver un ejército de 10.000 hoplitas griegos bien enfundados en bronce y infantería pesada cargándote, debía de ser bastante intimidador. Bueno, pues y cuesta abajo. Cuesta abajo. Bueno, pues. Y tan decididos. Claro, pues la caballería estaba lejos. La habían enviado lejos y todavía no había tenido tiempo a volver. La arquería falló. Se produce el encontronazo. Y en el encontronazo hubo, pues lo normal, un punto de presión, pero ahora vemos cuando se imponen las armas pesadas griegas. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, esas pesadas lanzas de varios kilos de peso con punta de hierro, una vez impulsada, tienen una inercia y una fuerza que atraviesa sencillamente la armadura de lino de la infantería ligera de los persas. Esas mismas lanzas también son capaces de doblar o vencer la pobre resistencia que ejercen los escudos de mimbre. Sin embargo, las lanzas ligeras de los persas sí que hacían y sus dagas y sus espadas cortas y finas sí que hacían muy poca mella o hacían una mella relativa en la armadura de bronce y escudo, claro, en el escudo grueso de madera dura recubierto de bronce o en el casco que era un yelmo de bronce o en las espinilleras, iba a decir, en las grebas de bronce, pues tenían un efecto mucho más limitado. Vosotros coged un cuchillo de cocina y clavarlo en la tabla de cortar pescado. Esa tabla durísima, es que no se os va a quedar clavado el cuchillo, no, sé que le jorobéis la punta y vuestra madre os pegará un grito. Pero pero no es tan fácil realmente, como ves en las películas, traspasar un escudo o una armadura, mucho menos recubierta de bronce, que dices, hombre, no es acero. Y dices, no es acero, pero tú te has dado cuenta de lo duro que es el hierro. Vamos a descubrir ahora la pólvora. Resultado, los acorazados griegos empezaron a empujar bien las filas de los... a resistir bien la carga de los persas, que tenían un mayor número. Es verdad que por su número ejercieron muchísima presión, debió haber muchas bajas, pero la balanza del hombre al hombre se inclinaba a favor del griego, que sembraron de cadáveres las primeras filas de los persas y que además no tenían una formación tan cohesionada. Ni gritaban aleloi, como decía aleleu, aleleu, como era el grito de los atenienses y de los griegos en general. ¡Aleleu! No sé yo por qué eso daba miedo, pero dicen que daba un miedo espantoso. Y van apuñalando, etcétera. Hubo un momento en el que la presión sobre el centro de la línea, que era más delgada, sí que fue bastante mayor. Pero esto tuvo un efecto curioso. Y es que pasó un poco como en otras batallas que hemos contado, como por ejemplo como el Canas. Sí. Que la línea se combó, pero no llegó a romperse. Y al no llegar a romperse, la tropa persa se quedó embalsada. Se quedó ahí rodeada. Y menos capaz de rodear, porque los dos flancos reforzados de los griegos sí se impusieron al de los persas. Resultado, la victoria de los griegos. Los griegos rompieron los extremos de la línea persa y empezaron a rodear a unos persas que la parte central se estaba viendo embalsada y se estaba viendo rodeada por esta línea griega. Las armas de los persas, la logística, la tecnología de los persas no fue la apropiada para enfrentarse a la armadura pesada de los griegos y, sin embargo, las armas pesadas de los griegos sí resultaron letales para la panoplia de los persas. ¿Qué ocurrió? Que al final fueron derrotados los persas con grandes bajas, intentaron hacer la retirada, pero como hemos dicho, Goyix, estaba el mar y el embarque con el enemigo al lado no era tan difícil, optaron por irse hacia el pantano. Los persas, claro, por las tierras de las que venían, no conocían bien los pantanos. Fue muy mala decisión. Decía Heródoto que ahí es donde fue masacrado casi todo el ejército persa, y pues entre los que no se ahogaban, pues los que eran rematados por los griegos. Y ahí acaba la batalla de Maratón con la trepitosa e insospechada victoria de los persas, de los griegos. Bueno, aquí fijaos cuántas cosas en común, ¿eh? Fijaos el tema de muy parecido a Canas, pero con mucho tiempo de antelación. Y fijaos el tema de quemar las naves, que es lo que hizo Hernán Cortés. Es decir, cogió y les quitó la posibilidad de huir a sus hombres, y con lo cual dieron todo. Bueno, Sun Tzu también lo decía, el terreno de la muerte, cuando tus hombres se enfrentan al terreno de la muerte, lo dan todo, no se están preocupando en huir. Pues ahí, como tenían posibilidad de huida, huyeron. Bueno, pues ahí acaba la batalla de Maratón. Pero tiene un epílogo, ¿no? Un epílogo bien bonito, según se vea, que es que el propio Filipides pues fue a... ¿Os acordáis de Filipides? Que había llegado a Esparta para pedirles ayuda. Bueno, pues Filipides recorrió los 40 y pico, o sea, 40 y algo metros que separan en Maratón de Atenas. Se lo recorrió él corriendo a toda velocidad para avisar que habían ganado. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen que es que los persas que habían embarcado pues rodearon la zona y se dirigían directamente a Atenas por mar. Entonces la manera de evitar que se fuera a rendir o que fueran a atacar Atenas, pues era comunicárselo rápidamente para que Atenas estuviera preparada para las decisiones que tuviera que tomar y defenderse. Bueno, pues por eso Filipides se dio tanta prisa y bueno, llegó allí a Atenas rápidamente, pero hizo tal esfuerzo que murió. Y de ahí viene la maratón, que cubre la distancia que hay entre Maratón y Atenas, que son 40 y tantos kilómetros, 40 metros. Así que bueno, pues ahí tenemos la historia de Filipides. Bueno, y el origen de nuestra maratón, de por qué llamamos maratón a la maratón nuestra. Efectivamente. Y por qué son 42 kilómetros. Exactamente. Es un rato corriendo, ¿eh? Sí. Bueno, tú habías oído lo del embarque de los propios persas que intentaron sí, dar un golpe de efecto. Lo has escrito perfectamente. Cuando sí. Estaban derrotados ya en la batalla, hay que imaginarse también los tiempos. Las cosas no son como una película en 10 minutos. Datis vio que la derrota claramente, ordenó a sus hombres la retirada, a los que de sus barcos, y mientras los atenienses les perseguían y los mataban. A muchos los pillaron en el pantano, como hemos dicho, y a los persas que luchaban por sus vidas en la orilla, fue una batalla a muerte, cruel, y muchos se quedarían ahí en las solitas de la orilla, pues como cadáveres. Muy bien. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicieron rebotados? Pues es lo que tú has dicho, irse hacia Atenas para intentar pillarla por sorpresa y rendirla, pues no te debían de tener noticias. Y el hombre este se deslomó a correr. Claro. Bueno, pues ahí estaba Filipides salvando a Atenas, su polis querida. Y bueno, yo lo que había incluso oído, pero esto ya es cosas que me suenan. O sea, que lo he oído en algún lugar, que los habitantes de Atenas rápidamente pusieron a mujeres vestidas como si fueran soldados en las murallas y encendieron los fanales como en plan de estamos preparados por si nos atacáis, con lo cual en cuanto vieron el percal los persas se dieron media vuelta y dijeron bueno, está claro que esta campaña ha fracasado, por lo menos en zurrarle a Atenas, porque luego la gente, bueno, en realidad excepto Atenas, a todos los demás le curraron bien. Vamos. Sí, tienes razón aquí, ¿eh? Cada hombre, mujer y niño de la ciudad se colocó visiblemente las ventanas y las murallas. Me sonaba de algo. Para aparentar que la ciudad estaba protegida. Y desde lejos se hicieron creer al enemigo que eran soldados. Datis llegó a la bahía de Falero dispuesto a asediar Atenas, pero le pareció muy bien defendida. Miciades llegaría más tarde y ahí se acabó la batalla. Y los persas se fueron ya diciendo, mira, esto nos ha salido muy mal. Pero bueno, todo esto es relativo. ¿Estamos grabando todo esto? Bueno, si quieres lo paro aquí. Ah, no, sigamos. Sigo. Bueno, el caso es que al día siguiente los persas llegaron, porque se habían metido una paliza. Y aquí yo voy a poner un poquito del lado de los persas, porque antes los hemos puesto un poco así, como hemos puesto en duda un poco sus intenciones. Pero los tipos se recorrieron 220 kilómetros en 3 días. Es una paliza brutal. Y eso indica pues su compromiso, porque si no, no correrían tanto, ¿no? Nadie les diría eso. De hecho, la gente creía que era, los historiadores creían que este era un dato falso, hasta que en 1896, en los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna, lo hicieron unos atletas londinenses, ingleses. Pero hasta entonces decían que esto eran exageraciones, que la gente de la época... Por cierto, Goyo, con mucha menos zancada que tú, ¿eh? Sí. Pero la época era dura. Sí. Bueno, pues ahí tenemos a los espartanos pegándose un palizón terrible 3 días. Eso sí que es un Iron Man y no otras cosas. 220 kilómetros en 3 días. Bueno, el caso es que los espartanos reconocieron lo que habían hecho los atenienses porque visitaron el campo de batalla de Maratón y la verdad es que quedaron bastante impresionados. O sea... Dicen, solo dice Herodoto que los espartanos reconocieron que los atenienses habían tenido una gran victoria. Siendo los espartanos, imagino que de forma bastante lacónica, que de hecho la expresión lacónica viene por ellos, por los lacedemonios. En plan de. Sí, vale. No está mal. No lo sé, pero imagino que sería un. Bueno, sí, buena batalla. Habéis sudado, ¿no? Bien, bien. No está mal. Vaya pajarajos. En fin. Bueno, pues ahí tenemos cómo termina la. Bueno, los persas se retiran y ahí termina lo que sería la primera guerra médica con esa segunda campaña. Hay quien dice que esto es una gran derrota persa, pero hay otros que argumentan, y con esto yo creo que sí que ya podemos terminar, que en realidad es verdad que lo de Atenas es un fracaso, pero es que han conseguido tantas victorias, han invadido Tracia, han sometido Macedonia, han represaliado a prácticamente todas las ciudades, y en la última en Atenas se les ha atragantado. Se les ha resistido. Y se les ha resistido, y además ya no es época para seguir las campañas, y han tenido unas cuantas bajas, y ya es plan de replegarse. Pero es que han enviado simplemente... No era una expedición ahí sin más, pero para lo que eran las fuerzas griegas simplemente han enviado un ejército con un par de jefes a ver hasta dónde llegaban y cuánto podían machacar, y han tomado un poco la medida de la resistencia griega, han tomado la medida de todas las zonas de toda aquella zona, han aplacado la revuelta jónica. Desde el punto de vista de los persas, esa derrota griega es simplemente anecdótica. Sus objetivos principales siguen habiendo estado cumplidos y la campaña de represalia se ha hecho, y no han tomado y saqueado y quemado Atenas. Vale, esas pinitas la tienen clavada para la vuelta luego en la Segunda Guerra Médica, pero han represaliado al 99% de todas las demás. O sea, es puesto con datos en plan empresarial, con sus gráficas y tal, una empresa moderna, te dirían un discursito del tipo de se han cumplido prácticamente todos los objetivos, hemos obtenido grandes beneficios como someter al reino entero de Macedonia y Tracia, y hemos apaciguado a las revueltas jónicas y hemos reafirmado nuestro dominio por todo el mar y por todas estas costas y con todos nuestros estados aliados, y hemos dado un toque de atención a todos los griegos. Y a poco que aprieten, van a conseguir más cosas. Sí, pero también así es verdad que para otra parte, para el mundo griego, esto fue un punto de inflexión. Esto fue que hombres libres, porque ellos por supuesto son libres, ellos son los buenos, ellos no son los bárbaros, ellos son los griegos, y es un punto de inflexión porque demuestra cómo los valores que ellos tienen, de la ciudad, del civismo, del hombre y el voto ya naciente, estas pequeñas ideas de la ciudadanía, del hombre que se sujeta a sí mismo y que ayuda a su polis y que no es vasallo y que tiene su propia decisión, bien formado con sus tácticas, etcétera, puede esa idea romántica de que se oponen al imperio y ganan, porque al final los buenos ganan a los malos y ellos son los buenos naturalmente, y han demostrado que además el ejército más poderoso del mundo no ha podido vencerles y que se han bastado ellos solos, los atenienses, para demostrar que sus dioses son los buenos, su forma de ser es la correcta, y esto es esto es fabuloso. O sea, esto es un subidón de autoestima brutal. Bueno, de hecho, están preparándose ya ambos para la vuelta, ¿no? El partido de ida, este ha sido el partido de ida y ahora viene el partido de vuelta, que es la segunda guerra médica, que trataremos, por supuesto, en otro Histocast. Pero vamos, que Darío ya se pone en marcha a preparar lo que va a ser un segundo asalto, ¿no? Y lo que pasa es que Darío muere antes. Eso es, Darío se encuentra con un pequeño problemita antes, que es la muerte. Y lo deja para Jerjes, que antes de poder encargarse de esto, pues vuelve a tener lo mismo. Levantamientos en Egipto, no recuerdo dónde, tal. Pero bueno, tiene varios, lo preparábamos para el próximo Histocast, pero tiene varios levantamientos y hasta que no lo sofoca, no vuelve a concentrarse en ajustarle las cuentas a los griegos. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Os dejamos con la miel en los labios. Esperamos que os haya gustado. Y ahora nos vamos a ir a la bibliografía. Vamos a ver qué bibliografía tenemos, Alex. Pues mira, de libros, por ejemplo, podemos coger Las grandes batallas de la historia, de un libro que editó precisamente Canal Historia. Está muy simpático de leer. Eso es cuando no hablaba de extraterrestres. Eso cuando no hablan de extraterrestres, es verdad, que últimamente... ¡Ey! Pues el otro día me sorprendieron gratamente. Vi un documental y me gustó. Que hacía ya tiempo que no encontraba yo uno que me gustara de Canal Historia. Tiene un par también de documentales de la batalla de Maratón por ahí. También hay un libro que es La aventura de los griegos, de Jorge Negrete. Yo creo que es muy recomendable. Por supuesto, el que sea más friki, pues que se lea la historia de Herodoto. Y ya se va directamente a las fuentes. Algo muy guay para quedar, vamos, por encima de la media. Luego tienes algunas páginas en internet que lo tratan muy bien hoy en día. Tienes la de Historia Universal, que está muy bien. Nuestra clásica Wikipedia, si la coges con pinzas. Pero oye, también hay que reconocerles que bueno, tienen sus cosillas muy buenas. Y también tienes otra página que es Historias para no dormir, que te cuenta la historia de Maratón bastante de forma bastante somera, pero bien, concisa, pero acertada. Y luego, caray, pues es que no las tengo a mano, pero yo siempre recomiendo lo de siempre. Montones de revistas que siempre, en todas las revistas de historia, Antigua. Hay cosas sobre Persia y sobre Grecia. Siempre. Todos los artículos, siempre te ponen 6 o 7 artículos, generalmente uno de la Edad Media, generalmente uno de tal, y uno de romano, y siempre hay alguno de Grecia. Y de Grecia casi siempre te vas a encontrar uno de los espartanos o de las Termópilas o de los persas y la expansión de Ciro el Grande. Y hombre, son cosas que para ver el contexto siempre está muy bien. Bueno, pues hay que dar las cosas para ampliar conocimientos o adentrarse más en el tema. Bueno, pues ahí queda la recomendación. En un momento te voy diciendo unos 4 números. Lo que pasa es que bueno, no. Cada uno querrá verse las suyas, claro. Que nos pregunten si quieren algo, porque es que esto es inacabable, claro. Sí, es que yo tiro de revistero y tengo mucho, pero también es un poco rollo diciendo un número tal de tal. Bueno, pues nada, pues ahí lo dejamos. Hasta aquí hemos llegado. Yo creo que está bastante bien para ser un mano a mano, ¿no? Sí, hombre, hemos salvado con honor, ¿no? Y hemos sobrevivido porque estábamos ambos un poco, digamos, tocadillos. Sí, así de que verdad, porque tú estás ahí hecho polvo. Solo sí, les quedará una duda aquí a los que nos escuchen. ¿Qué me pasa? No, y sabes si somos pro griegos o pro persas, porque yo creo que como hemos repartido hacia los dos lados, al final no nos hemos decantado por ninguno. Bueno, pues no sé. Madrid o Barça. Yo creo clarísimamente Madrid, es decir, Esparta. En fin. Bueno, pues esto es todo lo que vais a escuchar de fútbol en Histocast, así que aprovechad. Bueno, bueno, chicos, pues aquí os dejamos. Os deja Alejandro HDZ Lun en Twitter, y el que les habla, pues @gojix_salduero. Y bueno, ya sabéis que estamos en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest, y que si queréis cualquier cosa, ya sabéis dónde podéis encontrarnos. En histocast.com. Así que si os ha gustado, pues nada, nos dejéis un comentario, unas valoraciones, genial, os lo agradeceremos enormemente. Pues nada, hala, Alex, ya hemos llegado al final, a despedirse. Pasadlo muy bonito y muchas gracias a todos, espero que os haya gustado y aquí estaremos para la siguiente Histocast aquí con el comandante. Empezamos bien el 2016. Venga, feliz año. Adiós. Semper Fidelis.